¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Un placer estar con todos ustedes. Perdón por el cambio de fecha. Desafortunadamente, me tengo que ir la próxima semana a Guadalajara a hacer como esto, pero en otro lugar. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Escena Fantástico, a esta plática acerca de los villanos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, mi compañero es Carvix. Hola, ¿cómo están todos? Ah, ¿qué les puedo decir? Va a ser un poco difícil hacer esta plática, porque normalmente, como todos ustedes saben, me gusta detenerme en cada portada, me gusta detenerme en cada villano, me gusta hablar largo y tendido acerca de cada uno de los temas. Desafortunadamente son 52 portadas, 52 villanos, entonces ya de entrada estamos tarde, porque tenemos que dedicarle mínimo, o máximo mejor dicho, dos minutos por villano, entonces está cañoncísimo. Tengo a todos, tengo sus orígenes, y creo que me gustaría hacer como un pequeño juego, no sé si ustedes se divierten con esto, yo siempre me divierto con esto. Tengo una plática, o mejor dicho, un programa de TV que se llama Comic Manía. Lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Comic Manía TV. Y yo cometo siempre el error de checar los comentarios. Y hay algunos comentarios buenos, en general la mayoría, pero siempre hay un comentario malo. Siempre tiene que haber. Este comentario malo decía, eres un loser, eres una basura humana, solo estás delgado y ponchado, porque alguna vez fuiste gordo, cerdo, ¿no? Pero ahorita ya no, ya búscate una novia, deja de molestar. Estamos en la parte psicológica del asunto, estamos en la plática, ¿eh? Pero lo más bonito fue cuando dice, ¿qué te crees mucho porque sabes mucho de cómics? Y pues mi reacción fue, pues sí. Digo, en el mundo real, allá afuera, todos y cada uno de mis conocimientos no valen absolutamente nada. Pero aquí, afortunadamente, son apreciados, espero, ¿no? Entonces, yo he memorizado muchas cosas de superhéroes. En supervillanos estoy un poco chafón. Porque odio a los supervillanos, los aborrezco porque son los malos. Entonces, estoy más o menos bien en las historias, pero más o menos mal en los nombres. Okay. Lo que podemos hacer es, cuando lleguemos a los personajes, voy a presentarlos, voy a decir sus nombres, y si se me olvida, pues obviamente tengo acá el iPhone y mi buen amigo Carlos podrá checar en Wikipedia a ver qué tan mal o qué tan bien estoy, ¿no? Hay algunos muy oscuros. Sí, hay algunos muy oscuros. Y si lo hago bien totalmente, entonces esta persona estúpida que me estuvo criticando en YouTube va a ser in your face, porque sí hice mucho. Pero bueno, este evento de Villains Month o Forever Evil se trata de que quieren hacer que la gente compre más. ¿Y qué mejor manera de hacer que la gente compre más dándonos algo especial? Yo siempre dije que los nuevos 52 fue un regreso a los años 90 y toda la gente dijo, eres un anticuado, ya modernízate, estás viejito, es imposible a mis 25 años, pero la gente constantemente me está criticando acerca de esto. ¿Pero qué nos dan Villains Month? Portadas especiales en tercera dimensión, muchísimo más caras, están a $3 o $4. $4.99 cada uno. Ajá. No, $3.99 precio de portada. Espérate tantito que suban. Exacto. Entonces, obviamente creo que uno de los problemas que tenemos todos como coleccionistas, si compramos el número 1, tenemos que tener el 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Creo que nos pasó a todos cuando salieron los primeros números 1 de los nuevos 52, creo que casi todos compraron el número 1 de todos los números, ¿cierto? Sí. Malo o bueno, nomás porque quería tenerlo, porque era un gran evento. Cuando salió los números 0, me imagino que la mayoría de ustedes también tienen todos y cada uno de los números 0, ¿sí? ¿Me estoy atinando? 2, 3, ya se habían agüitado. Por alguna razón siento que la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría, va a querer coleccionar todas las portadas especiales de villanos. Algunos sí, algunos no, no sé. Pero eso es lo que termina sucediendo cuando creas estos eventos. En Marvel lo que están haciendo es darnos buenas historias. En DC nos están dando eventos vacíos, igualito que en los años 90. Pero bueno, esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que cuando salieron los números 1, habían números muy buenos. Green Lantern, Aquaman, Batman, eran excelentes cómics. Lo mismo sucedió en el número, cuando salieron el mes 0. Animal Man fue muy bueno, Swamp Thing fue muy bueno, Batman fue un asco, pero curiosamente Aquaman fue muy divertido. Green Lantern estuvo horrible. Pero Green Lantern estuvo magnífico. Entonces, siempre entre toda la basura vas a encontrar dos o tres pedazos de oro. Y lo que vamos a tratar de hacer ahorita es que como desafortunadamente no tenemos ni uno de los cómics ahorita, no los hemos podido leer, pues vamos a explorar quiénes son estos villanos, por qué existen, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus mejores apariciones, cuáles son sus orígenes, porque estoy más que seguro que algunos de ustedes no saben los orígenes de todos los personajes, saben el de uno, el de dos, el de tres, pero no saben el de todos. Vamos a explorarlos un poquito mejor ahorita, vamos a saber quiénes son cada uno de esos villanos, para de esa manera poder hacer una mejor decisión a la hora de comprar estos números de villanos. ¿Ahora tienes algo que decir acerca de esto, Carlos? Claro, bueno, de entrada, el evento como tal de Villains Month, nada más es un mes, es todo septiembre, y son varias portadas con la moda que trae Marvel, que es de los punto 1, punto 2, punto 3. Entonces DC lo llevó a ese extremo, que cada cómic, algunos, se van a ir al cómic número 23.1 hasta el 4, y cada uno trae una portada, un villano diferente. Pero eso como tal no es el evento en sí, el evento empieza hasta el otro mes. En este mes sale el Forever Evil número 1, y todo a partir del siguiente mes ya empieza Forever Evil, ya como evento tal cual, y con todos los tallings que se puedan imaginar. Es nada más como que la probadita. Conforme vayamos yendo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca del villano, algo que se explicó bien y quieren saber un poco más, con todo el gusto del mundo, por favor, levanten la mano, como si estuviéramos en la escuela. Es horrible que yo detestaba tanto la escuela, ahora tenemos que regresar a ella. Bueno, levanten la mano y con mucho gusto les diré o explicaré un poquito más. Y creo que vale la pena que se queden para el final, porque son las últimas cosas que yo traigo de la Comic-Con. Me quiero regalar. No son grandes joyas, pero son cosas. Aquí hay unos pósters que creo que solo vino una persona que por su póster, su nombre es José Ángel. Y tengo aquí también esto que es el... ¿cómo se llama? La guía, el libro de souvenir. Y también lo voy a regalar. Yo sé que Carmen lo quiere, pero bueno, vamos a ver si la gente decide que te lo puedes llevar, que te lo llevas tú. Pero si no, pues se lo lleva alguien acá. Desafortunadamente se me olvidó el cable para conectarlo a la pantalla grande, entonces usamos la pantalla chica. Lo siento. Pero afortunadamente nuestro buen amigo Lyoko va a poder hacer acercamientos. Entonces, cuando lo suba a YouTube, van a poder ver todo esto completito. Bueno, como podrán ver, esta es la imagen de Forever Evil. Aquí están todos los villanos. Me imagino que han de ser los 52 villanos, más o menos, no sé. Porque hay dos o tres equipos. Están los Rogues y está la Secret Society. Pero bueno, empecemos, porque ya estamos bien tarde. Este es el primer villano del que tenemos que hablar. Es el Cyborg Superman. Que lo han cambiado un poquito ahorita. Su nombre real, Hank Henshaw, para que vean que no soy tan mal. ¿Todos saben el origen de este personaje? Empezó como un mal chiste. Bueno, o un buen chiste, pero empezó como un chiste, sin duda. Una parodia, tal vez, se podría decir. O buscar la manera de agarrar el origen de los Cuatro Fantásticos, modificarlo y hacerlo modernón y muy noventero. Obviamente. En los Cuatro Fantásticos van, en los años 60, en esos años de gran esperanza, salen los Cuatro Fantásticos. Perdón, ya lo sé. Leo, toma tiempo. Se exponen a rayos cósmicos, adquieren poderes y proceden a volverse los más grandes héroes del universo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se vuelven villanos. ¿No? Bueno, no exactamente, pero sufren un accidente que los deforman, prácticamente. Efectivamente, cada uno de los personajes adquieren poderes similares a los Cuatro Fantásticos, pero digamos, de una forma oscura, de una forma negativa. De hecho, por decir, el cuate que absorbe los poderes tiene poderes similares a los de Johnny Storm. En vez de ser poderes de fuego, son como que de energía, pero esta energía se va disipando poco a poco. Igual con su esposa, se vuelve a volver invisible e intangible, pero esto está haciendo que sus moléculas se vayan alejando de ella, y lo que va a terminar haciendo es desaparecer por completo. En el caso del cuate que se vuelve como, o es parecido a la mole, le duele su transformación, porque se vuelve parte de la maquinaria del cohete, más parte del piso, del lodo, de la tierra y de las rocas que estaban alrededor, se vuelven parte de su cuerpo y le están matando poco a poco. Y el que tiene un poder diferente pero similar al de Mr. Fantastic, que es Hank Henshaw, lo que él puede hacer es transferir su conciencia a las máquinas. Puede, digamos, estirar su conciencia en vez de estirar su físico. Y de esa manera puede controlar las máquinas. Todos mueren, con la excepción de su esposa, que lo logra curar, y él, que su cerebro se quede en las máquinas. Se piensa que él totalmente desaparece, pero no desaparece, porque regresa un poco después animando maquinaria del X-Corp y finalmente adquiere un cuerpo, agarra la nave que trajo a Kal-El a la Tierra y se va con la nave, supuestamente para explorar el espacio, porque no le echa la culpa a nadie. Pero después viene la muerte de Superman y deciden crear a cuatro Supermanes diferentes y dicen de Tim Marín, de Doping Way, ¿a quién podemos usar? ¿Por qué no a Hank Henshaw? Entonces Hank Henshaw regresa como el Cyborg Superman. Yo no sé, ¿tú qué opinas de este diseño? Siempre que lo veo, me recuerda por alguna razón al Composite Superman. O sea, no. ¿Estamos de acuerdo? Como que no. Como que no cuadra. ¿Es Deadlock conoce a Superman? ¿O Terminator conoce a Superman? ¿No? Totalmente noventero. Y la verdad, el personaje se me hacía... Yo sí, cuando empezó a salir el personaje, yo no tenía ni idea. Era empezar a salir los cómics de la muerte de Superman aquí en México a través de Viz. Y yo pensaba que sí era como un Superman renacido como un cyborg, pero ¿por qué? y posteriormente nos damos cuenta de que él es el responsable de que uno de tus personajes favoritos le pasara lo peor que le pudo haber pasado. Y se pone mal. Sí, sí. Entonces, por eso lo odio y por eso no voy a comprar este número de Forever Evil. Y lo curioso de este personaje es que la sí tiene, ¿cómo se dice esto? DNA o ADN kryptoniana, porque como se llevó la nave donde estaba Kal-El, tiene un poquito de ADN kryptoniana, pero no completo para ser un cuerpo completo y parte de la maquinaria kryptoniana. A veces es muy poderoso, a veces no tanto. Cuando él fue el personaje en Sinestro Core War, no era tan poderoso. Él era el líder de los Manhunters, que son unos robots, pero no era tan poderoso como aparece aquí en sus primeras apariciones durante el Reino de los Superhombres, donde él básicamente va a destrozar la Tierra. Y Mongul, un personaje que es súper poderoso, antes de la crisis en Tierras Infinitas, acá es básicamente su achichincle, ¿no? Bueno, a ver, tenemos a Lex Luthor, uno de mis villanos favoritos. Yo creo que él es el villano perfecto de Superman. ¿Todos saben su origen? ¿Sí? ¿Sí? No, pero en buena onda, ¿saben su origen? Bueno, su origen pre-crisis, ¿sí lo saben? Antes de la crisis en Tierras Infinitas, ¿saben por qué él odia a Superman? ¿O más? Porque se queda calvo. ¿Perdón? Efectivamente, porque Superboy lo deja calvo. ¡Wow! Era la Silver Age, ¿qué le vamos a decir? Después, más adelante, hacen cosas mucho más interesantes cuando reintroducen el personaje en Man of Steel. Y la razón por la que Lex Luthor odia a Superman en Man of Steel es porque Superman es más, entre comillas, hombre. Que él es más importante para Metrópolis Superman que Lex Luthor. Y a diferencia de Lex Luthor siempre pide que la gente le agradezca. Casi se hinca ante él, que le rinda tributo. Porque es tan importante, porque es tan inteligente, porque está ahí para entregarse a la gente. En cambio, Superman no pide nada, ni pide las gracias. Nomás pide que por favor traten de ser buenos ciudadanos. Es todo. Entonces, es lo que él detesta, que Superman es más hombre que él y se lo demuestra constantemente. Y también hay algo muy bonito, que esto lo vemos en la serie animada. Lex Luthor tiene el edificio más grande de todo Metrópolis. Y él ve hacia abajo a la gente. Y Superman siempre que se aparece, se para junto al vidrio y se eleva un poquitito más para que Lex Luthor tenga que mirar hacia arriba para verlo. Y eso lo detesta Luthor. Bueno, ¿algo que quieres decir acerca de Lex Luthor? De Lex Luthor, creo que la peor etapa que tuvo el personaje fue cuando fue presidente de los Estados Unidos. Eso sí se me hizo bastante sacado de la manga. Acabó de la forma más sui generis en una serie de Jeff Love dibujada por Ed McGuinness, que ya hoy es una película animada. Esa sí, la verdad, bastante recomendable, bastante divertida. Y algo que me gustaba mucho del personaje como tal de Lex Luthor es que es multifacético, y lo mismo lo puedes encontrar como un villano científico, como un villano tipo Kingpin, claro. O sea, sirve en todos los niveles. Gran corporación. Exactamente, como una corporación. Ajá. Y también, pues, a mí el diseño de la armadura, que tenía esa armadura morada, se veía ridícula si quieren, pero me encanta, se ve padrísimo ese diseño. Se confundía poco con Brainiac, pero se veía padre. Pues mira, una de las cosas que acabas de mencionar ahorita es acerca de sus primeras apariciones. Y esta armadura no me molesta. Y honestamente, si lo comparamos a su primer traje, cualquier cosa es mejoría. Seamos honestos. Y no solo el traje está medio ridículo. Además, tenía, en vez de tener una cinturón de utilería, tenía como que esta, parecía bandolero, ¿no? Era Pancho Villa, era el Pancho Villa de los villanos. Pero a mí lo que más me gusta de él es que es el contraparte de Superman. Sería muy estúpido que todos los villanos de Superman sean igual de poderosos que él, porque básicamente tendrías la película de Man of Steel en todos los cómics. Y está bien que destruyan Metrópolis una vez, pero que lo destruyan todos los cómics sería muy ridículo, a menos que seas Hulk, que lo destruye todo la Tierra Marvel todo el tiempo. Y también en el caso de Iron Man, porque se me hace muy aburrido que la mayoría de sus enemigos todos tengan armadura, ¿no? Lo padre de Lex Luthor, que es el contraparte de Superman a nivel intelectual, sus peleas siempre tienen que ser a nivel intelectual y Superman le tiene que ganar, no con golpes, sino tiene que pensar más que él, un paso más adelante. Se vuelve todo un gran juego de ajedrez. No se exploraba tanto eso en la Silver Age, en la Era Dorada, no, más en la Era de Bronce, y obviamente también ya en la Era Moderna se comenzó a explorar un poquito más. De hecho, mira, este es el traje que él ya tiene, como digamos, en la Era de Bronce, que es mucho mejor para todas las personas que tuvieron la suerte de tener este juguete en la versión de Superpowers. Este es el juguete más lindo que yo tengo en toda mi colección, es muy bonito. Y aquí tenemos ya su introducción después de la crisis en Tierras Infinitas, en Man of Steel número 2. ¿Todos ya leyeron Man of Steel? ¿No? ¿En serio? Lo malo es que para que lo encuentren va a estar cañón, porque lo que nos comentaba otra vez Beto Calvo, es que ya no lo están editando, ya no existen copias en físico. Y es una verdad, por eso existen los digitales. Yo les digo, Comixology y DC tienen su app para iPad, para este, para iPhone, para iPad, para iPhone, para iPod, para todo. Por favor, compren, no para Mac, pero cómprenlo de esa manera porque creo que es uno de los cómics que se deben de leer. Ya salió una cosa que se llama Secret Origin, Superman Secret Origin de Jeff Jones. Está bastante bueno, pero esto explora cosas diferentes de los mismos personajes de manera muy linda. A ver, y esto es algo que también me gustaría recomendárselos muchos, la biografía no autorizada de Lex Luthor es una exploración de la oscuridad de un ser humano. No los quiero matar demasiado, pero el personaje de aquí descubres cómo llegó a donde él llegó, porque era un niño pobre, no tenía nada, no tenía educación, y nomás tenía como que este cerebro brillante desde su nacimiento. Odia a sus padres porque son brutos y decide matarlos para poder cobrar el seguro y de ahí empezar a hacer su fortuna. Y cuando él lo está contando, no lo dice ni en mala onda, ni con agresión, nomás dice, macho. Sí, sí, pues, eran unos imbéciles, no me hacían nada para mí, punto y coma, me voy hacia lo próximo, ¿no? Y dije yo, qué excelente manera de caracterizar el personaje. Y ese libro que me escribe a James D. Hutnell, que ya no está escribiendo ni un cómic, pero en su momento, ese fue uno de los mejores cómics. También el arte es este, divino. ¿Cómo se llama? John Byrne, ¿no? No, es Eduardo Barreto. Paz, descanso. Me estaba confundiendo con José Luis García López, pero sí. Bueno, sí. Por cierto, que ese cómic de la biografía no autorizada fue de las primeras ediciones grandes de Viz. Antes tenía nada más sus cómics chiquitos. Esa fue como sus primeras ediciones especiales. Si se lo llegan a encontrar en algún lado de un precio, llévenselo porque la verdad vale la pena. Aquí tenemos uno de los personajes que más me causa conflicto. No porque sea un mal personaje, de hecho me gusta bastante. Pero hay tantas versiones de él que en serio molesta. Ese es el General Zod. Y si tú podrás notarnos, no sé si se dan cuenta, o tal vez está muy pequeña la imagen, pero aquí se nota que están haciendo todo lo posible para que se parezca a Michael Shannon de Man of Steel. Que es algo muy dado en los cómics, que en el momento que sale una película y la película es tan brillante y tan magnífica como Man of Steel, o como Spider-Man o Captain America, empiezan a cambiar todo para que la película, perdón, para que los cómics se parezcan a la película. Todos están leyendo, me imagino, a Uncanny Avengers o Avengers. El traje del Capitán América es idéntico al de la película. No era necesario cambiarlo, porque el del cómic era un clásico. Pero lo cambian para que la gente que ya vio la película lean este cómic. Lo mismo pasa aquí con el General Zod. Y lo triste es que tiene tantos cambios en su atuendo, en su origen, que hasta yo que trato de tener las cosas como más o menos claras, me es casi imposible. Lo único que tenemos que saber de que el General Zod hizo algo malo. Era un general, trató de hacer, ¿cómo se llama esto? Un golpe de estado, trató de tomar el control de Krypton. Lo atraparon y lo llevan a la Zona Fantasma. La Zona Fantasma también ha cambiado conforme van pasando los años, pero básicamente es un tipo de cárcel kryptoniana, porque no, ellos son tan avanzados que no matan a la gente. Nomás te meten en la cárcel para la eternidad y te hacen un fantasma para que no puedas seguir hiriendo a la gente. Porque, como todos sabemos, si los llevas a Arkham, se escapan al otro día y siguen matando. Entonces, mejor los ponen en la Zona Fantasma. La primera vez que aparece nuestro buen amigo, el General Zod, se veía así, vamos a hacerlo grande. Como podrán ver, parecía que iba a los clubs de leather gays aquí en la zona rosa. ¿Es Bison de Street Fighter? No, es que en buena onda. Es que se parece al cuate este, ¿cómo se llama? Uno de los de, ¿cómo se llama? De los Village People. Solo le falta el bigotacho y ya es el cuate del Village People, en serio. No, y lo que me encantaba es que era calvo y tiene su gorrita, ¿no? Muy, muy sexy el hombre, ¿no? Es obviamente Faora, que también aparece en la película, y acá está Quicksilver, que también aparece en la película. Y resulta que esta fue como una de sus primeras apariciones, y este era su traje de militar, ¿no? Porque aparentemente, aunque te meten a la prisión de la Zona Fantasma, te dejan con tu traje original por alguna razón, ¿no? No es como si lo expulsaron del ejército primero. Y bueno, él siempre terminaba siendo como que el líder de los villanos o los criminales de la Zona Fantasma. Pero después sale esta imagen, ¿no? Sale este look tan icónico, ¿no? Este gran actor llamado Terrence Stamp como el General Zod en la segunda película de Superman. Y entonces empiezan a cambiar el look del General Zod para que se parezca más a Terrence Stamp. Pero la cosa es que también le cambian el traje y después se lo vuelven a cambiar. Pues creo que se lo vuelven a cambiar otra vez y después se lo vuelven a cambiar una vez más. Ay, ¿cuál es? Digo, ¿qué onda? Versión Jim Lee, ¿no? Sí, me imagino. Pero sí. Es que digo, ¿no? Will the real General Zod please stand up, ¿no? ¿Quién es en el Anazo? Ya ni sé qué. Y cada vez que aparece, perdón, le vuelven a cambiar su origen o su razón por estar en la Zona Fantasma. Vieron que el General Zod es como que el fashionista que tenía. Aparentemente. Bueno, entonces, vamos a ver. esta sería como que para mí su mejor aparición, que es una aparición que me acuerdo que tuve una larga discusión con nuestro buen amigo Carnix, que esta es la primera vez que el Superman post-crisis tomó una vida. Creo que su razonamiento para hacerlo fue bastante lógico y el peso en su conciencia estuvo muy bien. No como en Man of Steel. Salud. ¿Ya viste la segunda? ¿Eh? Ok. ¿Cuál? La segunda parte. Ah, de hecho, me gustaría hacer una cosa. Más quiero decirle antes de que. Más quiero decir una cosa. Antes de que esto se vuelva así como todo ridículo. Ben Affleck. Ben Affleck es magnífico. Ben Affleck es Batman. Siempre lo ha sido. Es buen director. Ben Affleck y yo somos casi uno. Nos parecemos mucho. Tenemos como que. Somos muy similares. Entonces, va a ser casi como si vean a Carlos Joy Moisés como Batman. Entonces, sí, efectivamente, la segunda parte de Man of Steel va a ser magnífica. Porque Carlos Joy Moisés. Representado por Ben Affleck, va a ser Batman. Pero bueno, salud. Entonces, todavía no hemos visto las repercusiones, las veremos próximamente. Y obviamente, por eso es que Batman va a ir a cazar a Superman. Porque Superman destrozó Metrópolis y Batman no confía en él. ¿Ves cómo todo? ¿Ves? Ya me pidieron que yo diera las iniciativas acerca del guión. Pero resulta que acá, obviamente, es cuando muere nuestro buen amigo, el General Zod. Pero este no es el General Zod del universo de Superman. Exacto. Es el General Zod de otro universo, porque después de la crisis no existía una zona fantasma. Y después se va John Byrne y empieza a existir la zona fantasma y todo se va al demonio. Es uno de los grandes problemas con todos los reboots de DC. Es como, ¿sí vieron esta brillante película llamada Parque Jurásico? ¿Leyeron el libro? No sé si algunos de ustedes leyeron el libro. El libro es mejor. El libro es mejor, pero... El personaje de Jeff Goldblum explica mucho su teoría del caos. La explica mucho mejor en el libro que en la película. Y básicamente yo siento que la teoría del caos que explica nuestro gran amigo Jeff Goldblum, se me olvida su nombre en la película. Ian Malcolm. Pero Ian Malcolm. La teoría del caos que él menciona, creo que tiene mucho que ver con los reboots de DC. Empiezan a funcionar, pero mientras más se va extendiendo el reboot, se rompe bajo su propio peso, no se puede aguantar y tiene que reiniciar de nuevo. Empieza a crecer y vuelve a caer. De hecho, es Niño Rata. No. Así se llama. No lo estoy insultando. En algunas partes de los capítulos aparece un esquema de la teoría del caos. ¿Perdón? Fractales. Entonces, es decir, ¿nos puedes mostrar una para que la gente lo vea? Explain todo, compañero. Es decir, la gente dice que no sé nada. Hasta la teoría del caos. ¿Sí ven? Ahí lo de la teoría del caos. Si lo puedes pasar a Niño Rato, si lo pudieras pasar a Yoko para que lo pusiera, por favor, en la pantalla. Entonces, y de esa manera ves cómo un sistema se puede caer. Y es lo que termina pasando con los reboots. Y con cada vez que reorganizan un Mira, tenemos una visita el día de hoy. Ya se está durmiendo. Está cansada. Sí, no, pero no. Mi voz destroza a las niñas menores de 15 años, todas se duermen. Okay. Después de 15 todas se despiertan. Pero bueno, no hablemos de eso. Hija, ¿sabes? Prohibido verlo cuando... Sí. Mira, accidentalmente... Ya va a tener 50. A mis 25 años no sé de qué hablas, mi querido Carmen. Señores, por favor, estamos hablando... Lo mismo. Estamos hablando de villanos ahorita. Por eso. Exactamente. No tenemos tiempo para tus dispares. Disperso. Desafortunadamente, por alguna razón no agarré el de metal, me imagino, porque estaba agarrando todas las imágenes hoy a las 12 de la tarde, diciendo, tengo que hacerlo rápido. Pero había el próximo que seguía es obviamente Metalo. Para todas las personas que no saben, es el hombre con el corazón de Kryptonita. Y esa es su versión original. En la era de plata, en la era de bronce, y era un hombre que le sucede un accidente y lo hacen a propósito para transformarlo en un cyborg. La primera versión de Metalo además era un cyborg, pero sin corazón de kriptonita. Pero obviamente en la Silver Age había kriptonita en el Extra, en el 7-Eleven, ¿no? Entonces, pues, era mucho más fácil de conseguir la kriptonita. Deciden ponérsela en su corazón para que de esa manera se pelee contra Superman. Y cada vez que Superman le esté ganando, diga, ¡ajá! Y se abra le abre su corazón a Superman. Y lo mata. Porque obviamente creo que estaban haciendo algo acerca de las relaciones homosexuales, ¿no? Hombre y hombre, mueres. No sé, era la era de plata. Pueden estar Frederick Bertram. Exacto, Frederick Bertram. Entonces resulta, por eso necesitamos dos micrófonos, maldita sea. Entonces, bueno, es básicamente el origen de nuestro buen amigo Metalo. Esto se va modificando, se va cambiando. Y se cambia más, obviamente, cuando llega John Byrne en Man of Steel. No aparece él en el Man of Steel, pero aparece en el número 1 de Superman, como podrán ver. aquí no traje la portada, pero básicamente, hablando de Terminator, es básicamente Terminator con un corazón de criptonita. ¿Quieres decir algo acerca de Metalo? Que, pues fíjate, de Metalo, creo que la versión que más me ha gustado es precisamente una que vimos en la serie esta de Jeff Love. Está padre, me gusta el diseño. Pero es más un personaje como muy de una sola nota, ¿eh? No se me hace un gran personaje per se. No, y su sola nota es le abre el corazón a Superman, básicamente. Sí, de hecho es muy curioso. Mira, primero ya vimos, esta fue su versión Silver Age, ¿ok? Pues nos fuimos a esto que era más robótico, Modern Age. Mucho más Terminator, mucho más noventero. Después tenemos aquí su mejor versión, que es en la serie animada. Ah, bueno, es que... Porque esta, curiosamente, da un poquito más de miedo. Porque nosotros tenemos un hombre normal, con una... tratando con su cosplay de Doctor Doom, básicamente. Después tenemos a Terminator. Pero aquí lo que me gusta de este personaje de John Corbin Metallo en la serie animada es cómo se... tiene todo de metálico abajo. Por fuera tiene como que esta piel falsa. Y él se la termina rompiendo, pero lo que me gusta es que más que nada, más que Terminator, se parece más a dos caras. Como que está peleando con sus dos lados, con su lado humano, con su cerebro humano, y con su lado robótico. Porque una de las cosas, como robot es súper fuerte, puede vencer hasta Superman, pero no puede sentir nada. No puede acariciar a nadie, no puede sentir un olor, porque todos sus sentidos están muertos. Entonces me gustó mucho esa dicotomía que se manejó mucho en la serie animada, pero en serio, en general, la serie animada hace todo magnífico. ¿Tenemos una pregunta? No, de hecho, igual en la serie animada hay un capítulo donde Metalo tiene así como una especie de accidente o algo así, y termina en una isla, y en esta isla como que pierde esa, digamos, maldad. Claro y que no. Y lo encuentran unos niños y empieza a cuidar a los niños. Y todo eso, y de hecho, es casi al final de la tercera temporada. Que había perdido antes. Sí, pero bueno, es que, como repito, todo lo que hace Bruce Timm y Paul Dini, con la excepción de Teen Titans, es magnífico. Es magnífico. Y me gusta cómo agarran los villanos que ya parecía que no podían hacer nada más con ellos. O sea, agarraron al juguetero y lo hicieron un gran, gran, gran villano, ¿no? Y es muy curioso porque, recordé, ya todo el mundo acusa a Jeff Jones de regresar a la Silver Age. Y no más tengo que decir, ¿y cuál es el problema? Se ve bastante lindo, ¿no? Básicamente regresa a Metalo a lo que era originalmente y yo no tengo ningún problema, como tú mencionas, es un personaje de una nota. Y mientras más lo modificaban, porque una de las modificaciones que le dieron cuando era Terminator 2.0 era que podía agregarle maquinaria a su cuerpo. Se está peleando con Superman, aparece un carro, se pega al carro y el carro se vuelve parte de él, o aparece un tanque, se vuelve parte del tanque, y como que va creciendo y dices tú, wow, que no, eran los 90, ¿no? Claro. Pero esto lo veo como un poco más, pues, más simple. Es un hombre con un corazón de kriptonita que quiere matar a Superman. ¿Por qué? Pues porque no le queda nada mejor que hacer. Y ya. Bueno, aquí un villano que me ha encantado. No porque sea un gran, gran, gran villano, pero Black Manta, como podrán ver, tiene un excelente look. Se ve muy, muy, muy padre. Y lo que más me gusta es que, sincero, te pones a pensar, sus ojos no están en los ojos del sus ojos no están en el ojo del casco. Están más abajo. Y eso se me hace muy gracioso, porque cada vez que se quita el casco, parece que su cabeza sí estaba ahí. Entonces, hacen como que ese truquillo que hace que el personaje se vea muy bonito a un nivel visual, pero no tenga ni un solo sentido. A mí este personaje, lo que me encanta de su versión, digamos, de los 70s para acá, o sea, como que ya más moderna, me encanta que creo que originalmente no era negro, pero después decidieron que se le quita el casco y es negro, entonces era un poco racista, ¿no? Black Manta, o sea, si vieron Kick-Ass 2, entiendo el chiste. Y algo que me encanta es en la serie, por ejemplo, de Young Justice, en la serie de televisión, el tipo verdaderamente da miedo, es un villano que verdaderamente es despiadado, tiene las razones justas para hacerlo, y en el cómic de Aquaman, escrito por Jeff Jones, es de verdad un villano bastante, bastante bueno. ¿Sabes cuál es uno de los graves, graves problemas de Black Manta? Él, como pueden ver, es un hombre negro que decide irse a armar porque dice, si todos los blancos controlan la superficie, yo me voy al mar y ese será mi reino. O tal vez un reino mayor. Y ahí se tiene que pelear contra el rey de Atlántida, que es un hombre blanco, rubio o azul, que es Aquaman. Pero ahorita se me acaba de acordar un chiste muy racista que alguna vez me contaron. Yo no lo inventé, me lo contaron en los Estados Unidos. Ahí les va. Para todos los amigos de YouTube, les juro que no soy racista. Bueno, más o menos. Solo con Miles Morales, pero solo más o menos racista. Gracias. Pero este chiste no lo inventé yo, me lo contaron alguna vez. Ahí les va. ¿Cómo le dices a 1 millón de negros en el fondo del océano? ¿No? ¿No? Un buen comienzo. Entonces, gracias. No lo inventé yo, Y obviamente pueden sustituir la palabra negros por cualquier otra raza que no les caiga bien. Pero donde voy con esto es lo siguiente. Es lo que está haciendo Black Manta. Está llevando 1,000,000 de negros al fondo del océano. Entonces yo no sé. Y para él es un buen comienzo. ¿Perdón? Y para él es un buen comienzo. Entonces no sabemos qué está sucediendo acá, porque obviamente el racismo está por todo el personaje, pero sin embargo, el personaje logra superar este racismo y aparece en muchos espacios. O sea, no solo aparece en los cómics, es miembro de esta gran unión de villanos. Ay. Llamada la Legión del Mal. O sea, es buenísima. Wow. Y ya cuando eres miembro de la Legión del Mal, olvídate, ¿eh? Ya subiste. Sí, compañeros, está giganta. ¿Saben qué es el origen giganta? Un gorila tornado mujer. Pero no hablemos de eso. Pero no solo aparece acá, también aparece en la brillante serie de la Liga de la Justicia Animada. Desafortunadamente no tenían los derechos para Black Manta. Se le tuvieron que poner Manta Ray o Ray Fish, algo así, una cosa muy extraña. Y obviamente yo le sigo diciendo Black Manta porque, Dios mío, se parece a Black Manta. Pero aún mejor, ¿todos vieron la serie animada de la Liga de Young Justice? En Young Justice, no solo él, también su hijo, que es el Lobo Aqualá, son la onda. Son la onda. Que si son o no son negros, si quieren llevar a 1,000,000 de negros al fondo del océano, no importa. Lo importante es que son villanos, así, pero de malo, malolandia. Son magníficos villanos y los adoro. Entonces, es una de las cosas. Es cuando dicen, ¿no? Que a veces, solo cómo te ves te puede llevar muy lejos. Black Manta no tiene gran historia detrás. Pero el visual es tan interesante que lo ha llevado bastante, bastante lejos. Y de hecho lo ha hecho mejor villano que este compañero. ¿Qué? No, espérate. Me brinqué. Esta es la mejor historia de Black Manta. Las que en serio los va a hacer llorar. Ah, es cuando. Chécate. En un cómic de Aquaman, que nadie compraba Aquaman por cierto, obliga a que Aquaman y Aqualad se peleen. Y uno tiene que matar al otro. Y si no lo aceptan hacer, la vida de el Aquababy. No se rían, es la verdad. La vida del Aquababy. Arthur Curry Jr. está en peligro. Se siguen peleando y ya está a punto Aquaman de matar a Aqualad. No puede matar a su hijo adoptivo. Trata de salvar a su hijo, pero no puede. Y Arthur Curry Jr. muere. Asesinado más o menos por Black Manta, y eso, en serio, eso es algo que ha pesado en el psique de Aquaman por siglos. Y curiosamente eso fue lo que hizo que se separara de su esposa, que quedara soltero, que tuviera mucha angustia y que el personaje se volviera más interesante. Y mi pregunta es, ¿por qué Marvel no pudo hacer exactamente esto con Spider-Man si querían que se divorciara? ¿Estamos de acuerdo? Que es increíble que eso pasara en los 70s, bueno. La verdad es que en esa época todavía era como que todavía medio inocente las cosas. Y en el título de Aquaman, como dices, tenía la ventaja de que nadie lo estaba leyendo, nadie lo pelaba. Ahí los escritores tenían la posibilidad de hacer cosas. Y eso era un cambio radical, una muerte que realmente tenía un sentido porque afectó al personaje de una manera permanente. Cuando nada más una muerte porque sí, pues son los eventos de DC, ¿no? Y curiosamente, al igual que el tío Ben, Aquaman todavía no regresa. Pero, ¿ni de Black Lantern? Ni de Black Lantern. Porque es que hubiera sido bien fuerte ver un bebé Black Lantern, imagínense. Ah, sí, hubo uno. Sí, el bebé de Donna Troy. Qué suerte. Pero bueno, curiosamente, como estaba mencionando de Black Manta, a pesar de ser solo un tipo X en la vida de Aquaman, se ha vuelto su villano más importante, su archienemigo. Y curiosamente, en el caso de Aquaman, él tiene un hermano llamado Orm Marius, Ocean Master, que debería de ser su contraparte total. De hecho, hay una gran profecía en la que siempre el destino de Atlantis se decidirá entre una lucha de dos hermanos. Y curiosamente, el personaje es tan aburrido, tiene un visual tan ridículo, que es imposible hacerlo interesante. De hecho, hay un momento donde él hace un trato con el diablo, con Nerón, en Underworld Unleashed, para ser más poderoso, y nomás le da un báculo. Es tu wow. Lo conviertes en Gandalf. Ok, chido. Va a ser mucho más malo. Qué buen negocio. Y pues básicamente es todo lo que podemos decir. Porque mira, está aquí está él, ¿no? Aquí está con su traje. Wow. Una de las cosas que yo siempre he detestado de Marvel y amado de DC es que los símbolos de DC o los que tienen todos los superhéroes son muy chidos, ¿no? Tienes una linterna verde, tienes el ciélago, la serie de Superman, etcétera, etcétera. Y en el caso de Marvel, pues obviamente tienes la X de los hombres X, también. La araña. Thor, tres puntitos, muy chido. Iron Man, Captain America, pues sí, pero es básicamente la bandera, pues sí. O es Captain America. Iron Man, nomás el arco, es muy chafa, ¿no? Pero nada le llega. Tiene una mantarraya el joven. O sea, Batman cada vez que ve es el compañero, no. Un murciélago sí, mantarraya por alguna razón no. Y ahora los colores, o sea, wow. Y además tiene las agallas de llamarse el Ocean Master. ¿Dónde es Master? Bueno, pero curiosamente, mira que está con su báculo. Sagrado. De báculo sagrado ahí de Underworld Unleashed para hacerlo más poderoso. Pero no lo podía soltar, tenía que dormir con su báculo. No voy a decir absolutamente nada acerca de un hombre que tiene que dormir con un palote. No voy a decir absolutamente nada acerca de eso, porque hay niñas presentes. Y aquí está en Underworld Unleashed, donde sucede, Nerón es el que lo hace. Pero curiosamente, porque no lo crean, hay buenas historias. Extraño. Hay buenas historias de Ocean Master. Una de ellas es Aquaman Time and Tide, si lo leíste. Sí, esta palabra está bastante padre. Y esa fue en los años 80. Fue un poquito más en los 90, ¿no? No, 84. Más o menos. Que fue posterior a los reboot de la Crisis en las Tierras Infinitas. Y la verdad sí está recomendable esta serie. ¿Sabes que a mí lo que más me molestaba? Cuando yo vivía en los Estados Unidos, tenía un buró. Entonces yo tenía dos ¿cómo se llama esto? Dos cajones. El cajón de arriba en los cómics que iba a leer, el cajón de abajo en los cómics que ya había leído. ¿Okay? In and out. Exacto. Y yo siempre llevaba algo de tomar y lo ponía en el buró. Pero de vez en cuando el cajón de arriba se trababa. A veces yo lo jalaba muy fuerte y el agua o lo que sea que estaba todo caía. Lo curioso es que cada vez que agua cayó, siempre cayó sobre un cómic de Aquaman. Oh. El número 2 de Aquaman Time and Tide, el número, creo que el número 4 o 5 de JLA Generations, que es cuando están viendo todas las generaciones de la Liga de la Justicia. Y digo yo, ¿por qué Aquaman siempre se está mojando? No entendí eso, ¿no? Qué fuerte. Sí, ¿verdad? Fue horrible eso. Pero bueno, y aquí tenemos otra muy buena aparición, no solo de Aquaman, sino también de Ocean Master. Sí, es el traje. Principio de los 80, bueno, mediados de los 80, 84, 85, sale esta serie que también le cambian el traje a Aquaman porque decían que obviamente naranja y verde no representaban el océano. Entonces, y sí, no representa, pues se ve bien chido. Y le dieron, y le dieron ese traje que es un traje, no estoy jugando, camuflaje. ¿Para qué no? Es un traje camuflaje. En el agua. Para que no lo vean en el agua. Obviamente, pues, se sale del agua y olvídate ya. ¿Quién sabe en qué océano? Porque con lo contaminado que están los océanos, no sé dónde se puede ver tan azul. Pues muy en el fondo. Pero bueno, ahí también hay una muy buena historia de cuando Ocean Master empieza a juntar unas reliquias de Atlantis antigua para enfrentarse a su hermano. Muy, muy, muy, muy bien hecha. Se los recomiendo mucho. No sé qué tan difícil sea de encontrar. Pero si lo pueden encontrar, encuéntrenlo. Y creo que el dibujante desafortunadamente murió de SIDA. Ah, caray. ¿Quién era? Sí. Hamilton, si estoy en lo correcto. Híjole, se me olvida. ¿Murió de SIDA? Pero murió de SIDA. Y de hecho era amante de Phil Jiménez. Y Phil Jiménez le dedica a la miniserie de Tempest. Creo que es Craig Hamilton, si estoy en lo correcto, le dedica la miniserie de Tempest y por eso es que el traje de Tempest rojo con negro se parece mucho a este. ¿Quién es Phil Jiménez? Para las personas que no sepan, Phil Jiménez es un gran, gran, gran dibujante. Él dibujó a New X-Men por un tiempo, dibujó a la Wonder Woman por un tiempo. Hay un TP que Crisis. Es Infinite Crisis, también dibujó algunas cosas de allí. Todas, ¿verdad? El último que dibujó George. Y algunas portadas, porque también Jim Lee hace unas portadas, él hace unas portadas, George Pérez hace unas portadas. Sí, es muy, muy gran dibujante, y su trabajo es muy parecido al de Alan Davis. Pero bueno, ahí estará, obviamente, el Joker. Trataré de no detenernos demasiado, aquí. Aquí, obviamente, lo que tengo que decir es, todos leyeron Death of the Family, ¿cierto? Sí. ¿Qué le pasó a la cara del Joker? Se la quitó. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya horas y horas y horas hablé mal de eso. Aquí, obviamente, ya la tiene puesta. ¿Cirugía láser? Yo, sí, a ver, por favor. Pero, según leí, varios cómics de Millán no van a ser inicios. Van a ser como origen. Gracias por explicarlo, porque yo iba a poner muy mal. La gente se está quejando de Ben Affleck, se debe quejar de esto. No vamos a hablar de eso. ¿Ok? De todo. Excepto yo. Yo jamás me quejo de nada, excepto obviamente de Carl Reiner, la basura humana. Pero bueno, no hablemos de eso. Ni mucho. Este personaje es uno de los grandes, grandes, grandes personajes de todo el mundo. De todo el mundo de los cómics, obviamente. Y lo que más me encanta es que es un personaje misterioso. Yo adoro las historias de origen. Por eso es que he visto Batman Begins mínimo 20 veces. Por eso, por alguna razón u otra, las historias de origen siempre me gustan. Y aunque por decir, el Imperio Contraataca es mucho mejor que Star Wars, sigo poniendo Star Wars arriba porque es una historia de origen. Es el inicio, más o menos, de Luke Skywalker, la primera vez que visitamos este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre me gusta saber todo acerca de un personaje. y las únicas como dos excepciones que pongo en toda mi vida son Wolverine y Joker. Desafortunadamente, gracias a Paul Jenkins, ya sabemos el origen de Wolverine, que era totalmente innecesario. Pero afortunadamente, de él, Joker, las cosas siguen misteriosas, más o menos. Sabemos algo. Sabemos algo gracias a este gran escritor que se llama Alan Moore. Que bueno, su origen, como pones aquí la foto, visualmente es de esta película que se llama The Man Who Laughs, El Hombre que Ríe. Y bueno, el origen tal cual del Joker, como lo hasta el momento no se ha desmentido, es el que le da a Alan Moore, de que tiene un muy mal día, un pésimo día, se le muere su esposa, pierde su trabajo, pierde a su hijo nonato, participa en una especie de asalto a una planta de químicos que hacía naipes, curiosamente. Sí, ¿por qué no? Mira, realmente querían meterse a través de esa fábrica al banco que estaba al lado, pero no se pudieron meter. Entonces, ahí cae en un baño de ácidos y sale ya como el Joker, pero no es el baño de ácidos lo que lo convierte. Es ese trauma, más todo lo que traía, que lo convierte ya en el villano que tanto conocemos. A mí lo que me encanta, por ejemplo, es la interpretación de Heath Ledger, que le da 20 orígenes distintos a su personaje, y eso es lo mejor que pudieron haber hecho con ese personaje. Algo que me gusta mucho de Heath Ledger es como todos ustedes se quejaron cuando me eligieron para Dark Knight. Y ves, así como se están quejando de Ben Affleck, pero al igual que Heath Ledger, Ben Affleck nos va a sorprender a todos en julio 17 de 2015. Yo solo tengo que decir que yo no conocía a Heath Ledger. Yo nunca había visto ni Brokeback Mountain ni nada. Yo cuando lo vi dije X. Y mira, funcionó. Igual que Ben Affleck. Entonces. Pero vi Armageddon. Ok. Yo también. Excelente película. ¿Excelente ver Devil? Sí, la vi. Él es brillante en la película. La película es muy mala. O sea, mira, lo he dicho antes. Mark Steven Johnson hace que Nicolas Cage, ganador del Oscar, se vea mal. Hacer que se vea mal y ridículo. Ghost Rider, que tiene un visual excelente. Toma un muy mal director. Pero bueno, hablemos de eso. Hablemos mejor de Red Hood. Como para ver, este es el Red Hood. Original. La primera vez que aparece Red Hood. Que, en serio, a mí lo que me encanta es... ¿Saben cómo se traduce Red Hood? Capucha roja. Parece un casco. Yo no sé lo que decir. No sé, Red Helmet. Tal vez hubiera sido más indicado, pero bueno. Red Head. Nadie me preguntó a mí. Pero bueno, así estaba muy lindo el traje. Y pues ahí descubrimos, vamos a ver si podemos alargar un poquito su origen, okay. ¿No? Es básicamente cómo se cae. Y o sea, la razón por la que él pudo nadar, como pueden ver, está nadando feliz como un pez aquí, es porque tenía oxígeno. Tenía un tanque de oxígeno dentro del casco, porque honestamente hay espacio para eso y más, ¿no? Algo que no me gustó es que tú mencionas este gran origen que le da Alan Moore. De vez en cuando lo están modificando y cambiando. Por decir, en Return of Hush, quisieron agregar cosas. Y honestamente lo hicieron bastante mal. En la estúpida película de Tim Burton, de los que estoy diciendo que la mayoría de todos ustedes son fans, agarran y hacen que él sea un mafioso. Jack Napier. Pero cuando tú mencionaste ahorita con nuestro buen amigo Heath Ledger, que le da varios orígenes al Guasón. Si le das un origen tan tajante, tan simple, tan banal, tan obvio, pues, o sea, era un tipo que le gustaba matar. Corte A queda deforme y luego le gusta matar, pero ahorita de manera más grande. Es todo. Le gusta matar con una temática. Exacto, pero antes nomás te mataba, ahora te mata, pero con un tema, como tú mencionas. Y es básicamente lo mismo que sucede con Batman. Lo hace demasiado parecido a Batman y no lo hace a su propio personaje, ¿no? Entonces, y además que él sea el creador de Batman y Batman sea su creador, es muy ochentero eso, como que para cerrar el círculo. Pero el problema es que Si tú vas por la venganza y matas a la persona que te causó tu trauma, pues ya, ¿qué sigues? Ya se puede ir. Por eso Batman nunca puede ir por la venganza. Y si va por la venganza, nunca puede cerrar su círculo de venganza. Pero obviamente Tim Burton no entiende nada de eso. Y por eso hizo dos de las peores películas de Batman que jamás han sido. El extraño mundo de Batman. ¿Pero? ¿Son las mejores? Otra vez. Todo el mundo se quejó de Michael Keaton. Y mira, igual que Ben Affleck, va a ser un excelente Batman. Ok. Pero bueno. Y obviamente aquí tenemos... Todos ya leyeron Killing Joke, ¿verdad? Killing Joke. Bueno, yo espero que todos ustedes la hayan leído y sí la hayan entendido, ¿no? Como Grant Morrison, que dice que esto es Batman matando al Joker. Batman no puede matar al Joker, porque si Batman mata al Joker, pues Batman se suicida. Porque entonces, en el momento que Batman mata al Joker, el Joker ganó. Y Batman no puede permitir que el mal triunfe. Y de hecho, segundos antes de esta escena, el comisionado Gordon le pide a Batman que atrape al Guasón de la manera más legal posible para que lo puedan que siga las reglas. ¿Perdón? Que siga las reglas. Para poder meterlo en la cárcel. Batman puede ser que tenga ganas de matarlo, pero respetaría los deseos de la persona agredida en ese momento. Y la persona agredida en ese momento no fue Batman. Fue Barbara Gordon, Dios mío. Y el Jim Gordon. No fue Batman. Entonces Batman respetaría. Entonces que Grant Morrison vea esto y diga, Batman está matando al Joker, explica Batman Reed. ¿Ok? Sí, y Batman Inc. Y Final Crisis. Y Final, oh, sí. Pero bueno, aquí tenemos otro personaje. Algunos temáticos. Los villanos de Batman me gustan mucho por sus estúpidos temas. Acá tenemos el estúpido tema de Edward Nigma. O sea, ¿qué onda con eso? Enigma. Su nombre es Edward Nigma, alias Enigma. ¿Perdón? Yo lo sé, es Erin Ashton. Ah, ¿verdad? Pero pues... La me están retando ahí, perdón, no pasa nada. ¿Ves? A pesar de que se burlan de mí porque sé mucho y me creen mucho, pues sí sé mucho. ¿Recuerdas dónde se reveló eso? ¡Ah, verdad! ¡Taxi para ti, compañero! Se revela en un cómic. Se revela en un cómic de The Question, escrito por Denny O'Neill, y por eso lo podemos tomar, aunque la gente lo cambie o no lo acepte, porque en general nadie lo acepta, lo podemos tomar como ¿cómo se dice esto? Como canon, porque lo escribe Denny O'Neill, y Denny O'Neill es el que mejor ha trabajado con Batman. Estamos de acuerdo todos, ¿no? En su momento él rescató a Batman. Entonces sí, efectivamente es Eddie Ashton, y de hecho esa historia es bastante buena. El arte es horrendo, pero la historia es bastante linda. Pero bueno, ya en general... Él adopta esta imagen de Edward Nigma y es un niño obsesionado. Bueno, antes de hablar de su origen, hay veces que dices, ¿sabes qué? El spandex no es para todos. Y sin duda no es para un chavo flaquito. No. Bueno, se ve marcado, pero originalmente no estaba marcado. Fue la única imagen que yo encontré porque eran las 2 y tenía que correrle. Y afortunadamente Frank Gorshin en la serie del 66, creo que él también dijo, ¿sabes que soy demasiado flaquito y esquelético para verme bien con spandex? Entonces le pusieron, empezaron a poner este traje de 3 piezas y la gorrita y todo eso, y le cambiaron su traje a esto. Y honestamente digo que se ve muchísimo, muchísimo mejor. Aquí estamos hablando un poquito acerca de su origen, que es un niño obsesionado con con todo tipo de rompecabezas, con todo tipo de... ¿cómo se llama? ¿Puzzles? ¿Perdón? Puzzles son rompecabezas. Rompecabezas, acertijos, etcétera, etcétera. Adivinanzas. Adivinanzas. Y quiere demostrarle al mundo entero qué tan brillante es. El problema es que se mete con Batman. Y nunca le vas a ganar. Entonces, tache, ¿eh? Pero es muy divertido. Me recuerdo un poquito a mí, ¿no? Constantemente tengo que estar diciendo cosas estúpidas, totalmente oscuras, más para demostrar que sea algo. Pero bueno, mira eso. Se enigma. Entonces, bueno. Entonces tenemos este personaje bastante lindo. Sus mejores historias, para mis gustos, es esta, que es un anual, ya salió hace muchos años. Lo bueno es que lo puedes conseguir por 3 pesos, a nadie le interesa comprarlo, y yo se lo recomiendo muchísimo. El escribe Chuck Dixon, es el arte se me olvidó de quién es, pero bueno, está bastante lindo, es Detective Comics, y es todo el origen de nuestro gran amigo Edward Nigma. Y también les podría recomendar esta historia, que es buenísima, se puede conseguir en TP, sí. Se puede conseguir en TP, se llama Dark Knight, Dark City, y resulta que él encuentra que hay una como un demonio flotando ahí por Ciudad Gótica, y si él saca a este demonio del mismo infierno, le va a dar poderes para que él pueda finalmente vencer a Batman. Pero tiene que sacrificar a alguien para este demonio, decide sacrificar a Batman, porque el sacrificio no necesariamente tiene que ser una mujer virginal, puede ser un hombre virginal, porque sabemos que Batman nunca ha hecho absolutamente nada por hombre. ¿Y Demian? ¿Perdón? Ah, sí, solo una vez, pero eso fue después de este cómic. Pero bueno, muy muy buen cómic, se los recomiendo muchísimo. ¿Quieres decir algo acerca de este? A mí este cómic me encanta, y eso fue publicado por Viz ya en esos tomos chiquitos. A mí lo que me encanta es que trata de hacer que Batman, más bien logra que Batman haga un montón de cosas que él jamás haría, y una de ellas es que le corta la garganta a un infante. Pero ¿cómo se la corta? Le pone una trampa porque el bebé se estaba muriendo, se estaba ahogando, y la única forma que podía salvar a ese bebé era haciéndole una traqueotomía. O sea, poderle insertar, hacerle un corte, insertarle una pajilla para que pudiera respirar a través de eso. Pero para efectos del encantamiento, sí, Batman le corta la garganta a un infante. A un inocente. Y eso es más increíble porque es una historia de un personaje muy bobo, pero realmente le dan un peso específico al personaje, y es bastante oscura, pero muy bien hecha. Al final es maravilloso. Sí, no, excelente y muy recomendable. Bueno, ya pasó una hora. ¿En qué momento pasó la hora? Estamos como en el cuarto de número. Tenemos al pingüino. ¿Qué podemos decir de él? Está deforme. Y por como está deforme físicamente, sabe que no puede ganar a nadie a un nivel físico, no puede agarrar mujeres a un nivel físico. Pues tiene que demostrarle a todo el mundo lo brillante que es. es un gran estratega y todo su rollo es demostrarle a Batman que él es más inteligente que él y obviamente demostrarle que él hace mejores armas que él y todas las mete en su paraguas. En su origen descubrimos que la razón por la que tiene la necesidad de tener un paraguas es porque su mamá era una mujer muy obsesiva, ¿Vieron todos la película del aviador? Sí. ¿La de DiCaprio? Recordarán que cuando vemos la infancia de este individuo, su mamá lo está baña y baña y baña y baña por los gérmenes. Él crece con esta idea de los gérmenes y termina quedando totalmente loco porque cree que los gérmenes lo van a consumir. Lo mismo le pasa a nuestro buen amigo Oswald Cobblepot. Él anda con un paraguas porque su mamá dijo, si llega a llover y te mojas, te va a dar pulmonía, te vas a morir. Lo obligaba a siempre andar con un paraguas. Y por ende, el bullying que el hombre recibía estaba cañón. Porque no solo estás gordo, chaparro, feo, narigón, y además te das un paraguas y dices como, hey, ¿cómo están todos? ¿No? ¿Qué esperas de la vida? ¿No? Sí, y de hecho aquí podemos ver su origen. Ya lo modificaron, ya lo cambiaron. Y de hecho algo que no me gustó es que el personaje se veía como un dandy. Y aunque estaba feo, seguía teniendo como que este look como... ¿cómo se llama? ¿Este muñequito de Monopoly? Ah, del Monopoly. Del Monopoly. Y después llega Tim Burton y lo hace una grotesquería y se le salen cosas negras de la boca y su mano está como que sus dedos están conectados. Están pegados como aleta. Dices tú, Tim, yo sé que tus sueños y tus pesadillas son uno, pero no hagas que yo también tenga pesadillas, por favor. El problema con Tim Burton es que él pensaba que todos los personajes que tenían que ver con animales realmente tenían que comportarse como ese animal. ¿Por qué Batman se colgaba de la cabeza, no? ¿Quién sabe? Porque pues a lo mejor necesitaba más sangre en el cerebro, no sé. ¿Por qué Catwoman se metía pájaros en la boca, en buen plan? ¿Y por qué ¡Sí! Es la niña acá, por favor. ¿Que no diga nada? ¿Y por qué se daba un baño de gato, literalmente? O sea... ¿Y por qué el pingüino se veía? Dios mío. O sea, la verdad, creo que esa parte de Tim Burton no entendió que los personajes eran avatares nada más. A mí también algo que no me gustó es que en algún momento menciona que le va a enseñar a una mujer su truco de aleta. Y yo, ¿qué estaba pensando Tim Burton en esta película? Y yo, ¿qué es esto? Pero bueno, aquí tenemos a Bane. Y como pueden ver, Bane ya se parece a la versión de Dark Knight Rises. No tanto en la máscara, pero sí en el pecho. Es un personaje que nunca me agradó, porque básicamente solo tiene una misión, lo mismo que pasó con Doomsday. Su única misión es romperle la espalda a Batman. Y no había ni un personaje tan poderoso, con la excepción de Killer Croc, dentro de la galería de villanos de Batman, para que esto sucediera. Entonces, tuvieron que crear este personaje, pero lo crean así como que de la nada. No funciona muy bien. Afortunadamente, Christopher Nolan hace que todo funcione, y obviamente Dark Knight Rises es magnífico y brillante. Pero bueno, el personaje es un luchador, y se pone una superesteroide directo al cerebro para estar todo tronado y de esa manera puede romper la espalda a Batman. ¿Algo que quieras decir acerca de este individuo? Pues que efectivamente era un personaje de una sola nota, pero al menos lo quisieron hacer un poco una estratega, le quisieron dar un poquito de justificación de que era inteligente y que él solito logra dilucidar que Bruce Wayne es Batman. Y al menos era como validar que pues, por alguna razón sí podía tratar de ganarle en algo a Batman, ¿no? Y que la versión que más me gusta obviamente es la de Dark Knight Rises, porque por lo menos lo hicieron un personaje más interesante, con todo de que finalmente pues es un pobre tipo que lo mandaron al Friendzone, nada más. Hey, todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Este es su origen, obviamente, en Vengeance of Bane. Aquí podemos ver toda su historia. A mí algo que me encanta es como Chuck Dixon, que escribe esto, es tan malo en español, y creo que no existe el internet en ese momento para que checar algunas cosas. La isla donde él vive, se llama Santa Prisca. La prisión donde él viene se llama Peñaduro. No, Peñaduro, ¿no? Peñaduro. En vez de Peñadura. Peñaduro. Peñaduro. Y su oso de peluche, que es su único cariño, es su osoito. ¿Osoito? No, su osito. Su osoito. Y yo así, de hecho, Dixon, me estás matando. Entonces, y curiosamente, algo que me gustó mucho que le agregaron, después se lo quitaron total y completamente, fue su equipo de villanos. Cada uno de ellos tenía una especialidad. Es decir, él creo que era un químico, creo que era un ingeniero, después él era un químico, y él era un abogado y tenía... Falconista. Era un falconista. Y lo curioso es que esto lo hicieron para que se parezca a este personaje, Doc Savage. ¿Se ubican a Doc Savage? ¿Tienen alguna idea, no? El hombre de bronce. ¿Perdón? Exacto, en la época de Pulp era un personaje misterioso, era el hombre perfecto, Clark Savage Jr. Él, en la Primera Guerra Mundial, se une con un grupo de chavos que estaban en la misma prisión que él para hacer pelear contra el crimen en todas sus formas, dar contra el mal en todas sus formas. Por eso es muy, muy, muy interesante y toda mi vida he tratado de parecerme a él, por eso tengo el mismo corte de cabello. Este, de Doc Savage. Y aquí está Doc Savage, y no piensen mal, y sus hombres. Porque así se llama, Doc Savage and his men. Entonces, aquí están todos sus hombres. Y cada uno tiene una especialidad. Uno es un electricista, otro es un bioquímico, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de ellos es un abogado. Y son excelentes personajes. Curiosamente, estos personajes también aparecen en no en la película de Rocketeer, pero en el cómic de Rocketeer. Nomás que no se pueden llamar de esa manera. Que uno de mis personajes más odiados. Porque, y si estamos hablando de personajes de una sola nota, este es, o sea, tiene media nota. Lo único, él fue creado para destruir Metrópolis, destruir el mundo entero, y Superman lo tiene que detener, y él causa la muerte de Superman. Yo sé que todos ustedes, en alguna parte de su corazón, tienen algo reservado para la muerte de Superman. Ah, sí, claro. Porque fue uno de los primeros cómics que llegó acá a México, ¿no? Pues y que leí. Fue el primero que muchos de ustedes leyeron, y creo que eso vino en TP, ¿no? Sí. Entonces, y de esa manera es mucho más padre, porque no tenías que ir de un lado a otro para buscar todos los números. Llegabas, te lo comprabas y ya estuvo, ¿no? De hecho, después llegaron los fascículos, pero eso fue, creo que como 6 años bueno, después. Bueno, sí, yo a diferencia de ustedes, tuve la suerte de vivir en los Estados Unidos. Entonces, ahí habían tiendas así por todas partes. Entonces, yo podía ver las cosas un poquito más despegado, ¿no? Y con un poquito más objetivo, como si pudiera ser objetivo. Ajá. Pero más objetivo. Más en esa época. Y cuando empiezo a ver esto de Superman, ya el personaje ya no me gustaba porque se había ido John Byrne, que fue la razón por la que yo empecé a leer el personaje de nuevo. Y no le encontraba sentido. Y cuando empieza a pasar todo esto, y revela su idea, ¿no? En el primer número van a haber 7 paneles. En el siguiente número solo van a haber 6. Después solo van a haber 2, ta, ta, ta, ta. Hasta que finalmente llegas a puros splash pages. Sí. Y digo, espérate, voy a pagar X cantidad de dinero. Por solo 24 dibujos. Y dije, yo paso. Y de hecho, yo fui una de las pocas personas que no se formó desde un día anterior para comprar Superman número 75 cuando él se murió. Curiosamente, años después, lo conseguí por 75 centavos en una tienda. Lo abrí, saqué todo, le regalé el cómic a un primo y solo me quedé con la banda, con el póster y todo lo demás. Entonces, yo sé que ustedes ven a Doomsday y es, oh, Doomsday, pero yo veo a Doomsday y digo, lo hicieron mejor en la serie animada, cuando lo más era un clon de Superman. Sí, exactamente. Que era pura maldad. ¿Quería por acá? Maldad todo, sin más falta que con pájaro y un penal. Es lo único que mató, exactamente. Sí. Y le rompió la cara a Booster Gold y a. Además, a Bloodwing, ¿no? Pero fue lo único que hizo. Realmente era un personaje muy, muy vacío. Y creo que fue todavía más chistoso el tipo cuando lo hacen una especie de clones. Y lo ponen. Batman mata a unos clones de esos que no tenían el cerebro. En una serie de Michael Turner, no sé si la llegaron a leer, de Michael Turner y Jet Love, que cuando sale Supergirl. Pelean en la Isla Paraíso y ya salen un chorro de Doomsdays. Y cada uno más tonto que el anterior y no tienen ni siquiera cerebro. Pero creo que la peor versión de Doomsday es la que sale en Smallville. Porque ni siquiera se ve. Curiosamente, para las personas que no sepan su origen, él fue el primer kriptoniano. Es un experimento que están haciendo. Agarran un niño, lo ponen en Krypton, donde es destrozado, degollado. Agarran ese niño, los restos de ese niño, lo clonan. Y digamos, básicamente lo hacen pasar a través de años y años y años, o millones de años de evolución, a través de unos 20, 30 años, para hacer a una máquina perfecta de destrucción. Pero el problema es que cuando tienes un arma perfecta de destrucción, no lo puedes controlar. Yo no entiendo qué es lo que estaban haciendo esos científicos en esos 20 años, que no se dieron cuenta que iba a ser imposible controlar una máquina de destrucción. Y curiosamente, bueno, aquí lo logra, es un momento de silencio por la muerte de Superman. Wow. Curiosamente, segunda vez que Superman mata, después de la crisis. Y pues ya, miren. Fue un empate. Fue la segunda vez que Superman mató. Entonces, para todas las personas que se quejen de que mate a General Zod en la magnífica Man of Steel. Pero este ni hablaba. No importa. Ok, ya estuvo bien. Pero no tenemos tiempo. No me atrasen más. Tenemos dos caras. Superman amigo Two Face, uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mm-hmm. Estoy hablando de Two Face. ¿Qué te puedo decir? Estoy en todo. Entonces, una de las cosas que más me rompe el corazón es que él fue bueno. Curiosamente, uno de los mejores amigos de Batman. Todos leyeron Batman año 1, ¿sí? ¿No? Hay un momento muy bonito donde escuchan un ruido en la oficina del fiscal del distrito que se llama Hardy Dent. La gente lo va a ver Y dice, no, estoy solo, no está hablando con nadie. Y cierra la puerta y ves que Batman está escondido debajo de su escritorio para que nadie lo vea. Se ve muy chistoso, pero lo padre de eso es que Batman empieza a tener, descubres que Batman quiere tener amigos con las personas que están en el poder, porque no quiere ser un vigilante tal cual como lo hace nuestro buen amigo Punisher, que él no le interesa llevarse con nadie de la ley y el orden. Él quiere matar a todo lo que se le ponga enfrente, punto. Y si es un policía criminal, lo va a matar también. Batman tiene que ir por la justicia, pero quiere estar en buena onda con la ley, ¿no? Entonces por eso se hace de amigo de un fiscal del distrito, se hace amigo de, obviamente, Jim Gordon. Y a mí lo que me rompe el corazón es cada vez que he visto eso en Batman Año 1, en Long Halloween, es en qué momento el maldito Sal Maroni le va a tirar el ácido en la cara y todo se verá el demonio. Entonces, eso siempre me rompe el corazón porque es un verdadero, un personaje verdaderamente triste. ¿Cómo se llama esto? Trágico. Completo, totalmente trágico. De hecho, todos vieron obviamente la serie animada de Batman. En los primeros episodios presentan a Harvey Dent y desde que lo dije, maldita sea. A ver, ¿a qué hora? ¿Cuándo se va a transformar? ¿Cuándo se va a transformar? ¿Cuándo se va a transformar? Y la mejor historia de Harvey Dent, que no es exactamente la serie animada, pero es de las que más me gustan, la dibuja Bruce Timm, creador de la serie animada, está en un TP que es Batman Blanco y Negro en el primer tomo, que es una historia en la cual Harvey Dent por un tiempo desaparece, una doctora logra hacer lo que Batman nunca pudo, que es destruir a dos caras, o sea, lo cura y queda igual, queda parejo y queda bien. Pero el problema es que esta doctora tiene una gemela. Y esa dualidad hace que Harvey Dent empiece a perder la cabeza otra vez porque la gemela es maligna. La gemela lo trata de seducir, lo seduce de hecho, y la gemela lo que hace es, no voy a permitir que mi hermana, que siempre ha sido la mosca muerta, me quite lo que estoy ganando y la mata. Y eso hace que Harvey Dent vuelva a matar. Se vuelva a agarrar carbones calientes y se vuelva a convertir en dos caras. Pero, ¿por qué se hace malo? ¿O sea, eso es, recuerda que estamos hablando de los años 50, la era de oro, después de la era de plata, donde los personajes no tenían un trasfondo psicológico, eso se los agregaron después. Era literalmente, me veo feo, por ende soy malo. Por eso no me sorprende que el doctor Silvano sea más malo de lo que es. No, tiene doble sentido si solo Carlos se entiende. Pero a donde voy con esto es lo siguiente: recordarás a los villanos de Dick Tracy. Todos recuerdan o han visto la película de Dick Tracy o tienen una imagen. Todos los villanos de Dick Tracy tienen algo en común, todos. ¿Perdón? Ah, ¿se apagó? Ah, gracias. Ya, estás en todo pequeño. Todos son feos. Todos son horribles. Por eso tuve que bajar de peso, si no iba a tener que volverme villano. Todos son... Perdón. Estabas a 3 kilos de ser un supervillano. Hasta así iba a ser Tobias Whale. Wow. Iba a ser The Blob. Estaba así, compañero. The Blob. Todos son deformes. Y de hecho es muy curioso, los villanos de Dick Tracy, todos son deformes y sus apodos hablan de su deformidad. Y ellos los utilizan como una placa de honor, ¿no? De hecho está uno que se llama Flat Top, que tiene la cabeza plana, después está Prune Face, que tiene la cabeza como si fuera una agua pasa. ¿Qué se considera? ¿Un raisin? Una pasa, ¿no? Entonces, ese es lo bueno que tenía que suceder con el personaje de Two-Face. Me deforma a alguien, me hago malo, ¿no? Afortunadamente, a través de los años, lo empezaron a agregar, donde mejor lo agregan, obviamente, es en la serie animada, donde descubres que tiene ya una doble personalidad, Harvey Dent. Toda su vida ha sentido el instinto de ser malo, pero él se opone a ese instinto y apaga ese instinto, y apaga ese instinto, y apaga ese instinto. Entonces, él crea dos personalidades, Harvey Dent y Big Bad Harv. Y lo que termina pasando es que él está sintiendo que Big Bad Harv está saliendo, pero no tiene una expresión todavía. Cuando le pasa el accidente y se quema el rostro o se deforma el rostro, ya tiene una imagen. Y eso se parece mucho, curiosamente, a la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también es una historia muy trágica. Y una de las cosas muy lindas de nuestro buen amigo Bill Finger, cuando él creaba villanos, ¿no? Ok, Bill Finger, se basaba siempre en estas cosas más clásicas. Entonces, aunque no le diera mucho pensamiento el por qué, al unirlo con estas cosas, le daba un mapa a todos los escritores que vendrían después para decir, se basó en esto. Vamos a leer Dr. Jekyll y Mr. Hyde y vamos a entender de qué se trata y de esa manera vamos a buscar la manera de unirlo con este personaje. Aquí tenemos este momento tan, tan terrible cuando él está hablando con nuestro buen amigo Sal Maroni. Está a punto de meterlo en la cárcel, Maroni le tira el ácido y de esa manera se vuelve villano. Y lo curioso es que me encantan los años 70 y 60. Batman está vestido de murciélago en una corte de ley. ¿qué te puedo decir? ¿No? Y Nail dijo nada, ¿no? Él está ahí. Vino de cosplay. Exacto. Ey, si yo puedo andar sin camisa en todo San Diego, ¿qué te puedo decir? Entonces, resulta que es un momento muy, muy trágico, porque no solo le tira el ácido, Batman no reacciona a tiempo para detenerlo. Entonces Batman le falla a uno de sus mejores amigos. Y esto más adelante se verá reflejado, lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y la doble personalidad, en Batman The Dark Knight Returns, cuando le componen el rostro, pero aún así él le dice al mismo Batman, las cicatrices van más adentro que solo a la piel, mucho más profundo. Entonces es cuando descubres que no importa lo que haga, nuestro buen amigo Harvey Dent ya está del lado del mal y para de contar. Aquí es Long Halloween, también se lo recomiendo bastante, porque es a través, en ese año es donde se hace la alianza Harvey Dent-Batman y se destroza la alianza Harvey Dent-Batman. Y aquí, la Corte de los Búhos, pues, ¿qué podemos decir de la Corte de los Búhos? Hablamos, Sociedad Secreta, están en Gotham, lean Night of the Owls. Muy buena. ¿Ya es tú? Muy buena, excepto el final, ¿no? Un poquito... El final fue como darle ese twist en Night Shyamalan, y resulta que el hermano perdido de Batman es el líder de todo, y no era necesario, porque fue una muy buena historia, muy divertida, muy bien dibujada, o sea, es excelentemente bien dibujada por Greg Capullo, y de hecho fue lo último bueno de Batman en los 952. Es una tristeza que eso ya haya perdido, pero aquí tenemos a nuestro amigo Ra's al Ghul. Ay, Ra's al Ghul. No, ¿qué personaje? A mí lo que me encanta de él es que de alguna manera es verdaderamente el anti-Batman. También es un genio, él también es un detective en muchos sentidos, y él lo que busca, o su motivación, y fue creado en esta época maravillosa de Denny O'Neill, Neil Adams, que si no lo han leído, acá están unos TPs que son Batman ilustrado por Neil Adams, buenísimos todos ellos. Está esta motivación de ser, de que Ra's al Ghul lo han convertido en un ecoterrorista, que quiere cambiar el mundo porque ve que está podrido, pero es arrasar con todo y empezar desde cero, básicamente. Y con en el caso de Ra's al Ghul, lo que él quiere también es que quiere un heredero digno de él, y pues quién mejor que Batman, ¿no? Un hombre que consideran la perfección física, ¿no? Algo muy curioso de este hombre, él es árabe. Sí. Ustedes lo sabemos de los árabes, que son misógenos, como no tienen ni idea. Y por eso él ha tenido varias hijas. Pero por cada vez que se mete, todos ustedes saben que él se mete al Pozo Lázaro para poder regresar a la vida. Eso ha degenerado sus genes y su ADN. Pues a pesar de que ha tenido muchos hijos, ha regado hijos por todas partes, todas han sido mujeres. Y él no siente que una mujer sea una digna heredera de esta gran sociedad que la ha creado. Y dije yo, qué mala onda, o sea, se pasa. Porque él, dentro de su origen, habla muy bien de su esposa y del gran amor que le tiene a su esposa. Y la razón por la que él emprende un camino hacia la maldad es porque su esposa muere, asesinada por el hijo de un sheik. Porque el hijo del sheik, el príncipe, quería con su esposa. Él lo prohíbe, el tipo muere, lo mete en el Pozo Lázaro, cuando sale del Pozo Lázaro queda loco y mata a la esposa de Ra's al Ghul. Entonces Ra's al Ghul dice, tendré que tomar mi venganza, no solo con él, sino con toda la gente del poder, porque el que tiene que estar en mi poder soy yo, porque yo sé más que ustedes. También un poquito megalomaniático, pero lo entiendo, no sé por qué, tengo como una... Lo comprendo a qué se refiere. Ra's al Ghul. Hello, detective. Pero bueno, Pedro, es que le encanta... Todos los actores que han interpretado a nuestro buen amigo Ra's al Ghul en TV y en cine son magníficos. Porque tienes a Liam Neeson en uno y tienes a David Warren en la voz de la serie animada. Y le ponen una pausa. Arrogancia. Una arrogancia. Y cada vez que dicen detective, no dicen detective, dicen hello, detective. Así, y yo, ese es el Ra's al Ghul que yo oía en mis oídos cuando leía los cómics. Curiosamente, eso que tú mencionas del ecoterrorismo aparece obviamente en los años 80, cuando todo el mundo se estaba preocupando de lo que estaba pasando en la ecología, y por eso salió Capitán Planeta, Dios mío. Pero bueno. Y los planetarios. Y los planetarios. Como a mí me encantaba el chavito que dice, ¡y el corazón! ¿Qué onda con eso? Los cuatro elementos y el corazón. No. Está al nivel del quinto elemento, déjame decirte. De hecho, sí, es igual. Estoy en todo. Bueno, lean Birth of the Demon. Muy buena. Buenísima. No aparece Batman excepto en la portada, ¿no? Pero es el origen de Ra's al Ghul, lo dibuja Norm Ray Hogan. Excelente. Pues aquí tenemos a Killer Croc. Lo menos que podemos decir de Killer Croc es mejor. El personaje, curiosamente, ¿saben de qué color es? Obviamente es verde ahorita. Y es gris en algunas otras partes. Pero ¿cuál era su color original? Gracias, eres negro. Me acusan a mí de ser racista. Mira lo que hace DC. El único villano negro que tiene Batman lo hace en un cocodrilo. William Jones tiene un problema de la piel. Empieza a tener como que escamas. ¿Todos están viendo Game of Thrones? Sí. Hay una enfermedad que si te vas a nadar en un lugar, vas a nadar en un lugar que no debes, sales de ahí y te empiezan a salir como que escamas en la piel, ¿no? Y de hecho la hija de Stannis Baratheon tiene ese mal en el rostro, por eso le esconden, ¿no? Entonces, este individuo le empieza a salir eso en toda la cara y lo hace cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta que se vuelve, bueno, imposible de vencer. Lo curioso es que originalmente le dieron un cerebro un poco más brillante y se vuelve el criminal más importante de Ciudad Gótica, porque con toda su fuerza, más su cerebro criminal, puede tomar control de una mafia, y tanto así, aquí lo podemos ver, aquí es cuando, mira, se pueden ver, ahí, negro, con escamas, calvo además, ¿no? O sea, todos los clichés del mundo. Él es el culpable, cuando es líder de una de estas pandillas, es el culpable de la muerte, curiosamente, de los padres de Jason Todd. Precrisis. ¿Quiénes sabían que los papás de Jason Todd eran trapecistas? ¿Y quiénes sabían que Jason Todd era rubio? Chéquense eso, ¿sí? La precrisis. ¡Velo! Se guiñaba el cabello de negro. ¡Neta! Para poder ser Robin. ¿Sí? Curiosamente, ¿qué otro personaje de los titanes se guiñaba el cabello para poder ser superhéroe? Y después dicen que no, que no me equivoco mucho, no sé nada. ¿Pero? No. De los titanes, de los New Teen Titans. Y esa peluca. Kid Flash. Kid Flash es pelirrojo. Pues como él trabajaba en Blue Valley, es un lugar muy pequeño. Y como su segundo traje no se le podía ver el cabello, dice, oh, se está quemando algo, oh, se está cayendo alguien, oh, van a matar a alguien en el... Tengo que reír por mi traje. Se iba por su traje, agarraba tierra, se lo ponía acá, para que su cabello quedara negro y pudiera pelear contra el crimen en Blue Valley y no lo pudiera reconocer. Cuando se muda a Nueva York, cuando se muda a todos los lugares donde están los titanes, ya no lo hace porque hay muchos pelirrojos. Pero en Blue Valley solo había él. No era más fácil ponerse la capucha. Pues sí, pero su traje no tiene capucha. El original sí. El original sí. Dato curioso, el primer traje de Kid Flash era el de Flash, pero más bien chiquito. Sería más gracioso. Se burlan del de Robin. Un flashito. Pero bueno, esto es básicamente la familia de Jason Todd, pre-crisis, mata a nuestro buen amigo Killer Croc a los padres. Él queda huérfano y se vuelve Dios mío, el ventrílogo. Personaje interesantón, a medias. Alan Grant, ¿no? Esta es creación de Alan Grant, me parece. Creación de Alan Grant. Él dijo, ¿sabes qué? Si Bill Finger creía que podía hacer personajes locos, yo puedo más. Y ya está nuestro buen amigo, el ventríloco, que curiosamente se veía así originalmente, ¿no? Y era un tipo que estaba loquito, que él creía que su marioneta le hablaba. Scarface. Y de hecho hablaba como si fuera un mafioso Scarface. De los años 20, 30. De esa manera... Un padrino. Exacto, como si fuera el padrino. De hecho, como si fuera Scarface, tal cual, Al Capone. Y lo curioso es que salió su origen en Superman Origins, muy bueno su origen, por cierto. Había la crema, el crimen, después de cometer un crimen, la pena capital, eso me refiero, de capital punishment. Es el problema cuando sabes más inglés que español y quieres empezar a hablar en español. No, es horrible. No lo digo, no lo estoy presumiendo, es horrendo. Porque lo sé en inglés, en mi cerebro está capital punishment. Y yo, tradúcelo, maldito sea, tradúcelo. La capital del pecado. La capital del pecado. Del castigo, ¿no? Exacto. Pero resulta que para hacer eso, ahí te ahorcaban, ¿no? Te ahorcaban en Ciudad Gótica. Donde tenían esta horca, lo dejaron de utilizar porque se prohibió el crimen capital, la pena capital. Se prohíbe, pero ahí estaba en la prisión. Cae un rayo, el rayo golpea esta cosa de madera y queda ahí, digamos, impregnada toda la maldad de todas las personas que fueron colgadas antes. Un tipo agarra en esta madera y de la madera fabrica al títere este. Cuando Arnold Wesker entra a la cárcel, empieza a compartir la celda con él. Y él siente, desde que ve el muñeco, siente que el muñeco le está hablando. O sea, a pesar de que él está todo flaquito y el otro tipo está todo tronado, él mata al tipo tronado para heredarse al muñeco. Entonces lo que termina pasando es que la locura se contagia del muñeco a ciertas personas. Y por eso fue que cuando él murió, se lo pudieron pasar a esta chica, ¿okay? Que se llama Peyton Riley, algo así. Y es muy curioso porque ella, yo no sé ustedes, pero yo no me quejo, honestamente. ¿Jessica Rabbit? Sí, de tener a Roger Rabbit, o a Jessica Rabbit, prefiero a Jessica, ¿no? Y básicamente ella tiene la misma locura, y lo curioso es que la ataron a otro villano, porque ella era una chica de sociedad, y ella estaba enamorada de Hush, de Tommy Elliot. Entonces, ese tipo de cosas fueron muy interesantes. Dije, Pauline, eres grandioso, eres brillante. Agarraste un villano que no me gustaba y lo hiciste mucho, mucho más interesante. El problema es que los nuevos 52 deciden que esto es mucho más interesante. ¿Es neta? ¿Qué es esto? No entiendo. O sea, no entiendo. Es el muñeco de Saw. Sí, sí. Hay una película donde... Entonces, así como que... Pasa uno, ¿no? Yo sé que tal vez yo sea muy anticuado, me guste mucho la era de bronce, pero estamos de acuerdo. ¿Qué onda con esto? O sea, qué mala onda. Y puede ser que el cómic sea brillante, pero honestamente, de esto a esto va mejorando. Pero de esto a esto. Está rarito. ¿Qué onda? Ya supe que sí, ¿perdón? Ya supe que sí. ¿Algo quieres decir acerca del ventrílocuo? Que este personaje, el muñequito este, parece que lo compró en una tienda de emos o de gótica, una cosa así. Pues el personaje se me hace bastante divertido, se me hace interesante, se me hace algo raro y curioso que un tipo realmente sienta, es totalmente inferior al pobre cuate, Arnold Wesker, es una nada, pero teniendo esa personalidad proyectándose a través del muñeco, psicológicamente está muy bien creado el personaje. O sea, es bastante ridículo y raro que pudiera hacer cosas como matar a un tipo más grande, pero psicológicamente sí está bastante bien desarrollado, y es algo que pues sí le puedo dar esa felicitación a Alan Grant, y se la puedo dar en persona, de hecho. De hecho, es lo que más podías decir de todos los villanos de Alan Grant. Sí. Antes de crear el físico o el visual, primero trabajaba la psicología, y a veces la psicología era mucho más interesante que el visual. Por decir, la psicología de Mr. Sass es mucho más interesante que un chavo en boxers lleno de cicatrices en el cuerpo, pero a un nivel psicológico, personaje muy interesante. O Anarchy. ¿Perdón? O Anarchy. Anarchy también. Nunca me gustó. Nunca me gustó. Prefiero más saber de venganza. Pero bueno, eso soy yo. Tenemos acá a Mr. Freeze. Excelente personaje. Curiosamente, cuando fue creado una basura, se volvió excelente gracias a Paul Dini y Bruce Lee en la serie animada. Porque el personaje no tenía una razón de ser villano. ¿Por qué es villano? Porque no puedo vivir en el calor. Los odio a todos. Tengo que vivir en el frío. Los odio a todos. Y entonces procede a tratar de matar a todo el mundo porque no puede vivir en el calor. O sea. De hecho, su primera aparición, como pueden ver, el personaje da miedo. Se llamaba Mr. Cero. Y no sé si se refería a su intelecto, pero sí era, sin duda era cero. Parece apicultor. Parece el ex Luthor. Sí, es un tío muy chafa. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que su mejor aparición fue acá en Batman y Robin. No, ¿cómo creen? Su mejor aparición obviamente fue aquí. En Batman Adventures, el especial de Navidad, porque una de las cosas que nos muestran de este individuo es que él se vuelve malo por amor, que eso nos ha pasado a todos, ¿qué te puedo decir? Lo que termina sucediendo es su esposa se está muriendo de una enfermedad y la tiene que congelar para que de esa manera no decaiga más en esta enfermedad, mientras él busca una cura. Él es un científico, y es un científico medio feón, muy, muy X, y su esposa es increíblemente hermosa. Él no puede creer que él se haya merecido una mujer así. Creo que todos nos ha pasado eso. Tranquilo. Al igual que los villanos de Alan Grant, mi psicología está muy, muy, muy a flor de piel. ¿Mejor que el visual? Oh, sí, sí. ¡Ey! Cayó. Y todo así, sí. Me gustaría que le den un aplauso a nuestro buen amigo Carlos, que se tiene que ir. Gracias. Bueno, entonces, algo que me gusta mucho de nuestro buen amigo Mr. Freeze es que obviamente él quiere mantener a su esposa congelada. Llegan unos tipos, se pelea con ellos y un líquido le cae en su cuerpo, y de esa manera no puede vivir fuera de una cámara congelada a 0 grados. Y eso hace como que hace algo muy estúpido, lo logran hacer trágico. Bruce Timmy Paul Dini, de hecho, hay un momento muy bonito cuando cuentan su origen en la serie animada, que él está llorando y sus lágrimas se vuelven como, ¿cómo se llama? Nieve, mientras llora. Entonces muy bonito, y en esta historia es lindísima porque es Navidad y no va a nevar, no hace suficiente frío por el global warming, ¿cómo se llama? Por el calentamiento global. No va a haber suficiente calor, digo, no va a haber suficiente frío para que no va a poder nevar, pero a su esposa le encantaba la nieve. Él se escapa de Arkham para crear nieve, para tener una nieve, una Navidad blanca, una blanca Navidad. Mr. Freeze, es la onda. Y además, curiosamente, la primera vez que le ponen su nombre, que curiosamente es ridículo, Victor Freeze. Freeze. Si te llamas Victor Freeze, sabes que vas a ser villano. Si no, pregúntale a los papás de Victor Von Doom. Y resulta que él no tenía nombre cuando fue Mr. Zero, y por años no tenía nombre, le ponen nombre en la serie animada. Ah, mira, aquí está su esposa. Nora. Nora Freeze. Y aquí tenemos a Clayface, otro personaje que en serio vivió en la serie animada porque antes de eso era un personaje bastante ridículo. Había varios. De hecho, había varios. Aquí están todos los cuatro Clayfaces. Tenemos aquí a Basil Carlo, ¿sí lo recuerdas? ¿Es el Basil? No me acuerdo. Es un actor fracasado, un actor fallado, un actor que no tiene nada, excepto su más grande rol, que fue Clayface, que era un asesino. Entonces decide que queda loco, se viste de su más grande papel y procede a matar gente, ¿ok? Después tenemos al segundo Clayface, que se olvida su nombre, es Matt Hagan, y él encuentra, es un buzo, encuentra un como químico que parece a Clay, ¿cómo se llama? Barro, lo toca y se transforma en Clayface. Y lo tiene que tocar de vez en cuando para mantener sus poderes, digamos. Entonces tenemos al tercer Clayface, que tiene como que la historia más trágica, es un hombre feo, para nada, una cosa horrenda, horrible, asquerosa, que decide transformarse en algo mejor, ¿no? En algo bello, en algo apuesto, en algo digno para que las mujeres puedan estar junto a él, ¿no? Y de esa manera explora la sangre de Matt Hagan, se la inyecta para él poder transformar su rostro en algo hermoso. El problema es que no está perfecta esta transformación y se está muriendo. Y la única manera de no morirse es tocar a gente y pasarles, digamos, este calor que hay dentro de su cuerpo hacia ellos y los mata. Y después ya el último es la Clayface mujer, que tiene los mismos poderes de Clayface 2. Y curiosamente ella es una mujer muy fea, Cobra le da los poderes para volverse bella, para volverse Clayface y de esa manera transformarse en bella. Y lo bonito que hace Alan Grant es cuando une estos cuatro personajes para pelearse contra Batman, se enamoran los dos feos. Sí. Pero no se enamoran con sus rostros bellos, se enamoran con sus rostros totalmente deformados, con sus rostros totalmente deformados. Y dije yo, ¡ay, qué lindo! Siempre hay un rato para un descosido. Este Clayface 3 es el que sale en una historia de Alan Moore, ¿no? De Batman. Sí. Buenísima historia donde se enamora de un maniquí. Bueno, se oye muy ridículo, pero como una película de los 80. Pero es muy buena esa historia. Es de las pocas veces, además de La Broma Mortal, que Alan Moore tocó a Batman. Efectivamente. Y entonces aquí tenemos a Clayface, que es la versión de la serie animada, donde él es Matt Hagan, y en vez de ser un buzo, es un actor que tiene un accidente, queda deforme, y un tipo llamado Daggett le da una crema y se le pone en el rostro para poder transformar su rostro. No le paga tiempo a Daggett, y Daggett le da una extra dosis y lo transforma en Clayface. Y el personaje se vuelve muy interesante a base de eso. ¡Hijo! The Joker's Daughter. Si había un personaje que no había que resucitar, era The Joker's Daughter. Joker's Daughter, así se veía en la Era de Bronce, que es básicamente una versión femenina del Joker, pero curiosamente ese no es su primer traje. Su primer traje es como una versión femenina del Espantapájaros, después como una versión femenina del Acertijo, después como una versión femenina del Pingüino. Pero resulta que ella es creada para pelearse con Batichica y contra Robin, y cada vez adopta un alias diferente, diciendo que es la hija de ese villano. Y después se enoja el editor en jefe de DC y dice, ¿sabes qué? Es una tontería eso. Porque querían crear que su identidad siempre fuera un secreto, y sea The Riddler's Daughter, The Penguin's Daughter, Clayface's Daughter, etcétera, etcétera. Así que sabes que ya, basta de tonterías, el mejor visual es el del Joker femenino, se va a llamar The Joker's Daughter, eventualmente se va a llamar Arlequín, con un traje aún más feo de este que se puede imaginar, va a ser miembro de los Titanes, y le ponen Duela Dent, porque Harvey Dent era el único casado de toda la galería de villanos de Batman. Entonces era lógico que el único que podía tener una hija era él, porque si no, todos los demás habrían sido, pues, no sé, objeto de violación o algo así, ¿no? Entonces dijeron, no, tiene que ser el único que sí estuvo casado para tener una hija de esa manera. Más adelante, en otro cómic, mencionan que eso es mentira y que Harvey Dent no es su padre. O sea, aquí su traje, ella aparecía mucho en Batman Family. Dios mío. Y ahora la regresan como esto. ¿Te ve mejor? Deja saca tu cerebro de los 90s, por favor. Vamos a ver qué más tenemos acá. ¿No quieres decir nada de Joker? No, realmente. Okay. Paso. Poison Ivy, excelente personaje, siempre le he amado, creo que es un personaje muy interesante, porque es una chava muy bonita, chaparrita, que nomás quiere amor. Quiere respeto, quiere un hombre que la quiera, y nadie lo logra. Entonces, si ella no lo va a poder conseguir por las buenas, lo va a querer por las malas. Uno de los mejores episodios de la serie animada de Batman fue cuando ella crea una familia hecha de plantas, que se llama Home and Garden, si es lo correcto. donde básicamente ella crea unas criaturas hechas de planta que van envejeciendo muy rápido. Entonces empiezan como niños de unos como 9 años, después al otro día o a los dos días crecen a un hombre de como 30 años y después finalmente se convierten en un monstruo gigantesco. Entonces el niño, cuando está en forma de niño, es su hijo, cuando está en forma de adulto es su esposo y cuando está en forma de monstruo es su guardaespaldas. Entonces dije yo, ¿qué tan loco tiene que ser esta mujer que ella, como no puede tener una familia de verdad, crea una familia de verdad para tener un control total, como tendrías con una planta? Exacto. Es el rollo de Poison Ivy, que poquito a poquito ella empezó como ser una villana que utilizaba las plantas o el veneno que puede encontrar en las plantas para pelear contra Batman, y después la volvieron a que ella se quisiera ser una planta, se sintiera una planta, tanto así de volverla totalmente verde. Perfecto. El personaje es magnífico, la adoro, Pamela Isley, y curiosamente se descubre en un cómic llamado Black Orchid, por Neil Gaiman, cómprenlo por favor, les va a encantar, que ella, al igual que todas las personas que tienen poderes de plantas en el universo DC, son alumnos de Jason Woodrow, alias el hombre florónico. El hombre florónico, por cierto, aparece en la película de Batman y Robin, es el papá de Lex Luthor, ¿cómo se llama este actor? Bueno, es Lionel Luthor, no me acuerdo el nombre, aparece ahí, John Glover, exactamente, muy divertido su papel, y la versión que aparece en Batman y Robin de Poison Ivy, me encanta, es Uma Thurman y se ve espectacular. Actuó muy mal. Actuó muy mal, pero se ve precioso. ¿Sí ves? ¿Perdón? No, actuó muy mal. El que va a actuar muy bien es obviamente Ben Affleck como Batman, pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. A Affleck le dedico esta plática. Este es el cómic que más les recomiendo que pueden comprar de ella para en serio entender el personaje, su origen, la primera vez que se enfrenta a Batman. Y lo que más me encanta es que ella, les voy a matar el final porque el final me encanta. Ella, como les digo, siempre inventaba maneras de envenenar a los hombres. Y siempre los envenenaba a través de besos. Era constantemente ella besar y andar fajándose con todo el medio mundo. Que eso exista, ¿no? Pero... Exacto. Qué lástima que no existe ese villano. Pero entonces, ella se inventa este lápiz labial, besa a un hombre y ya puede controlarlo. ¿Ok? Y además, si te besaba, te ibas a morir si no te daba el antídoto. A ver, ¿besaba a un hombre y lo podía controlar? ¿Qué tal? Alejado de la realidad. Es eso. Tienes toda la razón. Maldita sea. No. Esta vez no lo podía controlar. Ella te besaba y de esa manera te ibas a morir si no te daba el antídoto en cierta cantidad de tiempo. Besa a todos los millonarios de Ciudad Gótica y les dice, si no me dan 2 millones o $1 billón cada uno de ustedes, cada X cantidad de tiempo, no les doy el antídoto, tendrán y morirán. Entonces, uno de los personajes que besa es obviamente a Bruno Díaz, a Bruce Wayne. Y Bruce se tiene que enfrentar contra ella medio muerto. Pero lo tiene que hacer porque pues, obviamente así es Batman. Se empieza a enfrentar contra ella, pero ya toda esta la fiebre de la enfermedad que ella le contagió con el beso, lo empieza a destrozar y termina tirado en el suelo cuando se está enfrentando contra ella. Ella se empieza a burlar, se acerca y besa a Batman. Y le dice, te acabo de contagiar con un veneno que estaba en mi lápiz labial y el único antídoto es otro beso mío y no te lo voy a dar. Y Batman se empieza a reír. Y él dice, ¿de qué te ríes? Y él nomás dice, olvídalo. No, ya estoy. Pero me encantó. Me encantó porque, es que en serio, ver a Batman enojado te asusta, pero cuando Batman sonríe, peor. Te va a ir peor. Te va a ir peor. Por eso dice Grant Morrison que mataba al Joker. Exacto. Batman Reed, ¿no? Esa es mi defensa. Harley Quinn, excelente, divino personaje. Desafortunadamente es un personaje muy importante en Arkham Asylum y en Arkham City, estos dos grandes videojuegos de Batman. Y por eso, desafortunadamente, el visual de ella ya se deformó a tal nivel que lo hacen que se vea, pues en serio, hasta un paso de ser una stripper, ¿no? Hasta un paso de ser una tebolera, perdón que diga eso en frente a la nena. Pero en serio, no era necesario porque el personaje era muy cute. ¿No? Y parte del atractivo de Harley Quinn era que era muy cute y brincaba y decía puras tonterías y decía y tenía el traje completo de spandex y sería graciosa, era parte del en verdadero encanto de ¿perdón? ¿Parece Spider-Man? Sí, más o menos, era el gran encanto de Harley Quinn, efectivamente, hasta un niño lo puede ver y la gente de DC no lo puede ver, gracias, y hacía sus volteretas y todo eso, pero esto ya está demasiado sexualizado y es innecesario. Que esté haciendo el videojuego lo entiendo, porque los chavos que están 24 horas jugando videojuegos no tienen tiempo ni de bajar porno. Porque están haciendo el videojuego. Lo entiendo. No tengo problemas con los gamers, los quiero a todos. Pero es la verdad. El juego es muy bueno. El juego sí, pero eso sucede, ¿no? Entonces, obviamente necesitan ese tipo de cosas. Pero la gente que leemos cómics no, porque leemos cómics en 15 minutos y vamos a salir y vivir una vida, más o menos. Pero me encanta el personaje y es muy triste lo que le están haciendo ahorita en el universo de los Nuevos 52. Eso es de lo peor que tienen los Nuevos 52, que trataron de hacer las cosas para gente arriba de 40, 30 y tantos años. Y no es necesario, o sea, tienes que llegarle precisamente a audiencias jóvenes, que presente, o sea, algo que realmente les hable, ¿no? Y la verdad, Suicide Squad, que es el título donde está saliendo Harley Quinn, híjoles, o sea, desde el principio es una de las peores cosas que hicieron en los Nuevos 52, y el traje no tiene absolutamente, no dice Harley Quinn, no dice Arlequín en ninguna parte. Pero curiosamente lo que dice Arlequín por todas partes es este brillante, vale, ese no lo tiene. Eso sí, léanlo. Wow. Léanlo, es el origen de Harley Quinn, ella inicia en la serie animada, de ahí hacen este cómic y de ahí sale el personaje tan popular que entra dentro del universo DC. De hecho, por aquí está Pepe con ellos. Está lindo porque es Carl Kessel, ¿verdad? Está lindo. Pero honestamente, esta serie, este cómic es brillante. Lo adaptaron en un episodio de la serie. Lo pueden encontrar en YouTube totalmente gratis en español y en inglés. Si no lo han visto, véanlo. Si no lo tienen, cómprenlo. Es uno de los mejores cómics del mundo. Y van a entender muy bien el personaje de Joker, de Harley Quinn y curiosamente de Batman. Sí. Y sí, Batman también se ríe acá, sí. Y da más miedo, sí. Da mucho más miedo. Y oír a Kevin Conroy, que hace la voz de Batman, riendo, no. Ese es mi ringtone, curiosamente. Tenemos al Espantapájaros, un personaje bastante interesante, divertido. Él obviamente causa miedo, todos vimos Batman Begins, muy similar. Su origen no tiene mucho que decir, lo pueden ver acá en este número. No es un gran número, pero usted explica quién es el Espantapájaros y pues ya, ¿qué más puedes decir del Espantapájaros? Es un buen villano, cuando aparece, fue excelente en Batman Begins, ya. Les voy a contar una anécdota muy rápida del Espantapájaros que no me la van a creer, pero es verdad. ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes entraron al foro de Comic Castle? ¿Usaban el foro de Comic Castle alguna vez en la vida? Bueno, hace muchos años, cuando estaba saliendo la saga de Sinestro Core War, aquí está, durante esa saga, alguien en ese foro se le ocurrió hacer un concurso para regalar un cómic, ¿no? En ese concurso de escribir una historia de Batman, una historia la que quisieras y pues la mejor, la más votada ganaba. Y dije, bueno, pues le voy a entrar. Y se me ocurrió una historia en la cual el anillo amarillo, en lugar de llegar con Batman, como llegó en algún momento y que Batman se lo quita, llegaba con el espantapájaros. Y esa forma en que se volvía un poco loco por el anillo amarillo lograba que sus construcciones fueran las más aterradoras. Eso se me ocurrió a mí. Corte A, 3 meses después, aparece en el cómic de Green Lantern el espantapájaros como un anillo amarillo. Si quieres, vamos una vez a ponerle juicio a John Jones. ¿Cuál es el problema? No, digo. Yo te apoyo. Yo te apoyo, porque a mí me han robado varias historias, déjame decirte. El personaje de Mariposa me lo robó Kurt Busiek en Astro City. Larga historia, pero es muy cierto. Y pues, obviamente también acá una de las mejores historias de nuestro buen amigo el espantapájaros fue la historia que más me encantó de él. Buen Detective Comics número no sé qué. Por eso es la portada. Okay. Y lo curioso es que este número lo reimprimieron cuando salió Batman Begins con una portada mucho más horrible. Lo deben encontrar por acá. Baratísimo. Es la cosa más barata del mundo, pero es una de las mejores historias. La escribe Mike W. Barr, la dibuja Alan Davis. Y acá curiosamente vemos Batman se está enfrentando contra nuestro buen amigo el Espantapájaros y descubrimos cuál es el peor miedo de Batman. Que un Robin muera bajo su cargo. Curiosamente, el Robin que está ahí, el Jason Todd... Pues sabes que Jason Todd me gustó cuando se murió. De hecho, yo voté 2 veces para que lo mataran. Pero bueno, Man Bats, Kirk Langstrom. Eran los 70s, no tenían más ideas. Y dice Denny O'Neill, ¿y si lo invertimos? No es un Batman. Y Neil Adams dice, ¿por qué no? Y básicamente dibujan a Man Bat, Kirk Langstrom. Aquí está su origen, lo pueden ver en este anual. Y es básicamente, es un hombre que, al igual que el lagarto, busca una manera de meterse genes de otra criatura, se los mete a su cuerpo y se transforma en esa otra criatura, igual que el lagarto, y lo mismo le pasa cada vez que se vuelve un hombre murciélago, literalmente, pierde el control, pues su esposa se inyecta el suero también, y ella también se vuelve una mujer murciélago, y cuando nace el bebé de ambos, la niña tiene poderes encima de radar, en el oído, y no puede dormir, porque todo el tiempo está despierta, ¿no? Entonces eso se vuelve como que... Eso fue una de las mejores historias, porque la niña... Cuando dibujan a la niña, la niña dice así... ¡Qué feo! Y Batman tiene que conseguir un suero para poder hacer que la niña pierda sus poderes, etcétera, etcétera. Muy, muy lindo, muy lindo. Fue el primer... ¿Perdón? Fue el primer villano que salió en la serie animada de Batman, ¿no? On Leather Wings, se llamó. No es un gran villano, y como podrán ver aquí el visual. Es así, muy, muy, muy como... No sé... ponle ahí Hulk, ¿no? O sea, como que no era un buen día en la casa Adams ese día, ¿no? Neil Adams dijo, dibujo lo que sea. No fue muy chido. Aquí tenemos a The Sad. ¿Qué podemos decir de The Sad? ¿Ah, este es The Sad? Ay, Dios santo. Son los nuevos 52, compañero. ¿Qué onda? The Sad, se sabe toda la historia de los nuevos dioses. Estaban los viejos dioses, se mueren los viejos dioses. El mundo gigantesco de los viejos dioses se separa en dos. Apocalipsis y Nuevo Génesis. En Apocalipsis es todo destrucción, todo caos, todo nihilismo. Y obviamente del otro lado es todo total orden y amor. Y The Sad es el torturador. El torturador. Especial de Darkseid, que se encarga de torturar a toda la gente que Darkseid lo lleva. No tenemos que saber mucho más del personaje, ¿no? Pues realmente no, aparecía en la Liga de la Justicia, en la serie animada de los superamigos aparecía ahí el personaje, y básicamente es el achichincle de Darkseid. Le tiene mucho miedo a Darkseid, pero eso no le quita que sea un sádico. Y curiosamente, los rayos, los Omega Beams, el efecto Omega, el super amigo Darkseid te mata, pero te puede volver a la vida. Cada vez que aparece The Sad, en algún momento, lo mata y lo revive al próximo número. Y es como este amor odio. Sí, sí. Es Kenny de South Park. Y curiosamente, supuestamente, nuestro buen amigo Darkseid se enamoró de su primera esposa, de la mamá de Orión, totalmente enamorada. Y los padres de Darkseid le piden a The Sad que mate a su primera esposa. Y la mata. Y Darkseid, en vez de enojarse, dice, me han hecho más fuerte, porque el amor me hacía débil. Ahora ya puedo ser malo, malo, totalmente malo. A ver, aquí tenemos a Solomon Grundy. Qué bonito, ¿eh? Wow. Los nuevos 52 están matándome, en serio. Para todas las personas que no saben, esta es la rima de Solomon Grundy, donde viene su nombre, ¿no? Solomon Grundy, born on Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Tuesday, Thursday, took ill on Thursday, worse than on Friday, died on a Saturday, and buried on a Sunday. O sea, ojo. Esto es una rima infantil para que los niños se duerman en Inglaterra. Ahí les encargo. Entonces básicamente están diciendo que el niño nace un lunes y se muere el domingo. Entonces nadie quiere que sea domingo. Allá en Inglaterra todo el mundo quiere que sea lunes, por favor. Entonces básicamente de eso se trata. Y obviamente todos leyeron Robinson Crusoe. ¿Por qué se llama Viernes el amigo de Robinson Crusoe? Porque lo encontraron un viernes. ¿Por qué Solomon Grundy se llama Solomon Grundy? Porque lo encontraron en un lunes. O sea, nació en un lunes. Nació en un lunes. Lo que pasa es que el tipo se llama Cyrus Gold, lo matan, lo cae en un pantano, se va a convertir en la próxima cosa del pantano, pero no funciona, pero lo que sale es un ente del pantano, como podemos ver, es un ente imposible de destruir, porque al igual que la de Swamp Thing o la cosa del pantano, puede transferir su mente otra vez al pantano y regenerarse. Entonces se puede pelear con quien sea, se puede pelear con su Superman, lo puede destruir Green Lantern, y de alguna manera u otra regresa a la vida. Y algo que le agregó James Robinson es que cada vez que regresa a la vida, lo agrega en Starman, cambia su manera de pensar. A veces es inteligente, a veces es un estúpido, a veces es una máquina de destrucción, a veces es amistoso, a veces es como un perrito, a veces es como un gatito, etcétera, etcétera. Pero siempre es imposible de detener, es casi que es como el Hulk de DC. Y curiosamente, cuando se enfrenta contra el Green Lantern de la Era Dorada, Alan Scott no lo puede detener. ¿Por qué? ¿Cuál es la vulnerabilidad de Alan Scott? La madera. Él nació en un pantano. ¿Qué había en el pantano? Dios señor, qué bonito era la Era Dorada. Curiosamente, a mí, de las mejores historias de Solomon Grundy es en la serie animada de Justice League Unlimited, en la cual Shayira Hall, Hot Girl, tiene que tomar la vida de Solomon Grundy ya para siempre, para que lo deje descansar, y es, te rompe el corazón esa escena. Oh, sí, porque además no lo ves. No, te lo imaginas. Te lo... Y dije yo, bueno, es que Bruce Timm y Pauline saben lo que están haciendo. Y la serie animada de la Liga de la Justicia es como debió de haber sido el reboot de los 252, pero nadie me hace caso. Hablando de que nadie me hace caso, tenemos acá a nuestro amigo Gorilla Grodd. Gorilla Grodd existe por esto. Les voy a explicar esta portada. ¿Ya ven esta portada? ¿La ven bien? Algunos de ustedes, los que están en la... Esta portada, supuestamente debería de ser la portada más vendida en todo el mundo. La portada que más la gente codiciaba. ¿Por qué? Porque tiene un gorila. Porque alguien en los años 70 descubrió que si pones morado en la portada, dinosaurios, gorilas, gente montando motocicletas, o haces alguna pregunta en la portada, perdón, no, monos, changos, cualquier tipo de primate, y haces una pregunta en la portada, aunque no lo crean y se está durmiendo el loco, pero no importa, porque yo le voy a decir que es la verdad. esto es lo que la gente quería. Por eso, si ven las portadas de los años 80, de los años 70, perdón, hay mucha gente en motocicletas. Siempre te hacen una pregunta. Está mayormente morado la portada y hay changos por doquier. De hecho, aquí, este cómic llamado Secret Origins, curiosamente hablando de changos por doquier, lo único que les tengo que decir es esto. No más changos, señores, en serio. No más changos. Es lo único que me gustaría decirle a DC. Entonces resulta que acá está el origen de con gorila, el detective chimpancé y Gorilla Grodd, Solobar y obviamente la ciudad gorila. Hay una ciudad gorila en África donde todos los gorilas son brillantemente inteligentes. Dos de ellos tienen poderes además psíquicos, tienen poderes de telépatas, telequinesis. Son Solobar, que es el rey de ellos, y es obviamente Gorilla Grodd, que es el villano. ¿Por qué tienen superpoderes? Porque una nave espacial cae ahí, en esa zona de África, y le dota con poderes. Evoluciona a toda la gente que está ahí. No los evoluciona físicamente, solo a nivel mental. Dios mío, los 70s. Ok. Y la ciudad estaba escondida por una... Era una vibración diferente, solamente Flash la podía encontrar, ¿no? Sí. Eran los 70s. Sí. Entonces, aquí tenemos obviamente a Reverse Flash. Ah, sí. Son las 5:44 y vamos en las Fs. Dios mío. Reverse Flash ya lo destrozaron. El original, el visual original, es muy lindo. Es literalmente el reverso de Flash. Gracias, ¿no? Y aquí hasta su origen es básicamente un hombre llamado Eobard Thawne, que viene del siglo XXV, si estoy en lo correcto. Él se enamora de Iris Allen, la esposa de Barry Allen. Regresa al pasado para demostrarle a ella que él es un mejor Flash que su esposo para que ella se quede con él. Y es básicamente toda la historia. Eran los 70s, que te puedo decir, pero lo que me encanta de su traje, cada vez que hacían un team-up, Green Lantern y Flash, Flash no podía con él porque era amarillo. Green Lantern no podía con él porque era amarillo. ¿Algo que quieras decir de Reverse Flash? Sí, que fue el detonante de Flashpoint, que nos llevaría a los nuevos 52, pues, ¿qué les puedo decir? Pero la película animada de Flashpoint, no sé si ya la han visto, muy violenta en algunas cosas, pero muy bien hecha. O sea, adapta muy, muy bien la historia de Flashpoint. Lo hace mucho mejor que el propio cómic. Y curiosamente ahí, no me ofendió tanto como el cómic de Flashpoint. A mí tampoco, de hecho, por eso lo puse acá. ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo? Sí, un anuncio. ¿Un anuncio? Ten cuidado con los anuncios, porque la última persona que alguien anunció acá ya no puede entrar. Entonces ten cuidado con los anuncios. Lo que pasa es que en Cinemex están vendiendo los boletos para el 7 y 8. Ah, perfecto. De Flashpoint, lo que es la película. La yo se los recomiendo muchísimo. Yo la vi, tuve la oportunidad de verla. De hecho, mucha gente me dijo que la estaba bajando por internet. Yo jamás haría eso, obviamente. Y menos porque solo estaba en español. Entonces, me esperé a San Diego y en San Diego la pusieron. Y verla en pantalla grande, verla llena de ñoños, es la cosa más hermosa del mundo. No tiene, se ríen de todo, aplauden por todo. Yo estaba, ¡sí! ¡Yo también! ¡Soy uno de ustedes! No, en serio. No, cada vez que salía Green Lantern, todo el mundo iba, ¡yeah, woo! No, era divino. Y a pesar de que al mero final vemos algunos diseños de los nuevos 52, no me molestaron, porque todo lo que vino antes estuvo tan bien hecho que dije, ¿sabes qué? No importa, ya que Jim Lee siga presumiendo que el diseño es muy bonito. Pero es muy, muy, muy, muy, muy buena la película, mejor que el mismo cómic. Hasta lo que... ¿Sí saben todo lo que sucede con Martha Wayne? Flashpoint. Para las personas que no lo han visto, no se los voy a matar. Pero acá lo adaptan mejor, porque lo hacen más condensado. Y eso me gustó muchísimo mejor. El Rocks Gallery de Flash, pues son unos losers, pero tienen muy buenos poderes. Son ellos, ¿no? De hecho, Gorilla Grodd nunca es miembro de los Rogues porque se enoja con ellos porque son unos losers. Tenemos al Capitán Frío, que obviamente dispara frío. Tenemos al Mirror Master, que controla espejos. Tenemos al flautista, que... Okay. Efectivamente. ¿Y es gay? Nada. ¿Y es gay? ¿En serio? Nada. Carvix, por favor, tenemos una niña acá. Tenemos a Heatwave, que obviamente dispara calor. Tenemos a Capitán Boomerang. Las Boomerangs. Porque obviamente cuando tienes un hombre que puede correr más rápido que la velocidad de la luz, tu arma preferida, Boomerang. ¿Por qué no? Pero va a la velocidad de la luz. Viaja a través del tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos obviamente a Trickster, que hace muchos truquillos y también camina por el... Puede volar, ¿no? Camina en el aire. Y aquí tenemos a Weather Wizard, que controla el tiempo. Básicamente tiene los poderes de tormenta. Y aún así... Es un loser. Es muy bonito. Me encantan los Rogues. Son muy divertidos. De hecho, por aquí hay algo de los Rogues. Tú también te vas a llamar algo de los Rogues. Creo que esos son sus orígenes, ¿no? No, ese es otro, pero es de la época de Jeff Jones. Ok, bueno. Esta portada en particular, aquí, vemos el origen del Capitán Cold, que es el reboot del origen del Capitán Cold que lo hace Jeff Jones. Es bastante, bastante bueno. Acá ves el origen de todos ellos, cuando todos todavía eran unos losers. También es muy divertido. Y curiosamente, acá es donde vemos que ellos nunca odiaban al mundo entero. Ellos nomás lo hacían porque querían demostrarle a Barry Allen que ellos eran buenos villanos. Porque cuando Barry Allen se muere durante la crisis en Tierras Infinitas y Wally West se vuelve el nuevo Flash, hacen una fiesta con él para recordar a Flash. Y recuerdan las veces que Flash básicamente... ¡Sí! Todas las veces que Barry Allen los ve, se sienten a platicar. ¿Te acuerdas cuando Barry me hizo eso a mí? ¿Te acuerdas cuando Barry me hizo esto a mí? Porque ya... su odio ya se fue, ¿no? La criatura de su odio ya se fue. Curiosamente busca una manera diferente o un odio diferente, tanto Mark Waid como como Jeff Jones, para traerlos de regreso. Count Werner Vértigo. Ay, yo no sé si no sé nada. Count Werner Vértigo parecía de Vértigo. Ay, no. Porque su nombre es Vértigo. Y Dios mío, era en los 70s. Entonces, pero mamín, se acabó el asunto. No. Como es un conde, no puede admitir que tiene vértigo, a pesar de que tiene vértigo y se apellida vértigo. Entonces le inventan una maquinita que se pone aquí en el oído para ya no tener vértigo. Pero descubre que además de que él logra dejar de tener vértigo, puede hacer que las demás personas tengan vértigo. Y cuando estás en los años 70 en el universo DC y puedes hacer que la gente tenga vértigo, dices, ¡soy villano! ¿No? Entonces, básicamente es esto. Y su traje es divino. O sea, es un... Jamás pensé que el negro y el verde se vean tan bien. Pero en serio, es magnífico, no soy un amigo con Vértigo a un nivel visual, me encanta. Y su trabajo con la Suicide Squad, los años 80 es divertidísimo, porque la Suicide Squad, como saben que se van a morir, se están divirtiendo, ¿no? Y cada vez que pueden, tratan de huir y dejar de ser miembros de la Suicide Squad, y los pocos que son héroes los tratan de secuestrar o tratan de amordazar, etcétera, etcétera. Pero es buenísimo, y obviamente su mejor aparición. Si no lo han visto, dentro de un, dentro de todas las películas animadas directo DVD de DC, siempre ponen una cosa que se llama DC Showcase, donde es un corto con alguno de los héroes. Y en este es el de Green Arrow. Es el DC Showcase de Green Arrow. Green Arrow va al aeropuerto por Canario Negro. Viene de Shazam, puede ser que sí. Yo no sé, yo este lo bajé de otra manera. Pero bueno, entonces... resulta que este compañero, Count Werner Vértigo, está ahí para matar a una niña que es la princesa de su tierra. Y si la mata a ella, él se vuelve el nuevo regente. Y lo que tiene que hacer nuestro buen amigo Green Arrow es proteger a esta niña. Me causa lágrimas de que también están caracterizados todos los personajes. Y lo mejor de todo es que al final él llegó tarde al aeropuerto. Y lo está regañando esta ¿cómo se llama? Black Canario. Y le tiene que pedir perdón. Y la niña le dice, para pedirle perdón a una dama, te tienes que poner de rodillas. Y cuando va, no, qué bonito. Y son 5 minutos y entiendes mejor el personaje que todo Arrow, que todo Smallville y que todo el cómic de Green Arrow de los nuevos 52. Pero bueno, tenemos acá a Relic, olvidemos, vamos al próximo. Eso no es algo de Greenland. No. Entonces aquí tenemos a Mongul, que era un gran villano. Curiosamente, ¿quién es la base de Mongul? Alguien que escucha Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Efectivamente, Jim Starlin, cuando crea nuestro buen amigo Mongul, se basa total y completamente en Darkseid. De hecho, Thanos se basa totalmente en Darkseid también. Y cuando el personaje aparece, es un personaje increíble. De hecho, empieza a aparecer en DC Comics Presents, hace 3 apariciones, y todo eso es para conseguir el control de War World, o el mundo bélico, para de esa manera tomar control del mundo donde él fue exiliado. Él era el dictador. Lo hacen un golpe de estado, lo corren y él quiere retomar su puesto, se enfrenta a Superman y empieza a odiar a Superman. Y tiene 2 o 3 enfrentamientos con él en DC Comics Presents, pero su mejor enfrentamiento es obviamente... Esta historia que se llama Para el Hombre que lo Tiene Todo, For the Man Who Has Everything, preciosa historia, adaptada también a una versión animada en Justice League Unlimited, me parece, en Justice League, escrita por Alan Moore, la encuentran súper fácil en un TP que se llama DC Universe Stories of Alan Moore. Y básicamente es darle a Superman un mundo en el cual Krypton no explotó, donde él tuvo familia, tuvo hijos, pero aún así sigue siendo para él un mundo de pesadilla porque está condenado a desaparecer. Y es la mejor aparición, bueno, para mi gusto, la mejor aparición que tiene Mongul, y ahí el tipo es verdaderamente poderoso. Ya después lo hicieron muy X, pero vaya, la Mujer Maravilla no le daba batalla. Y a mí lo que más me gustó de él es cuando le empieza a besar la mano al Cyborg Superman. En fin. Ok. Se enfrenta con Superman, le besa la mano al Cyborg Superman. Yo no sé, creo que prefiero esta. Pero bueno, no sé qué vayan a hacer con Mongul ahorita, porque recuerda que este Mongul que apoyó su hijo y su hija se vuelven los Mongul y Mongula. Mongul Junior y Mongula se vuelven como que se vuelven los villanos y después, bueno, Mongul mata a su hermana y se vuelve, y después él se vuelve un Sinestro Corps y ahorita ya no sé qué están haciendo con él. Pero bueno, me gustó mucho cuando estaba haciendo el enemigo de Green Lantern, porque obviamente él fue uno de los de las criaturas. ¿Perdón? Ah, Sinestro lo mata, gracias. Ay, de seguro controlaba la Sinestro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La cosa es que eventualmente regresará, pero lo importante del personaje, ¿no? Es que él y Cyborg Superman crean una máquina que destruye Ciudad Costera, que hace que algo le suceda a nuestro buen amigo Green Lantern, y por algo, y algo sucedió a través, no sé, a través de una vibración extraña en el universo. Y dejó por 10 años de salir el cómic de Green Lantern. Por 10 años no había cómics de Green Lantern hasta el 2004, ¿perdón? Sí, no, la época dorada fue con Alan Scott. Pero bueno, no hablemos de eso. Escucha mejor con mi manera. Sí, por 10 años dejó de existir Green Lantern. Fue la cosa más graciosa. Porque yo leía JLA y como que había algo verde flotando por ahí. No alcanzaba a ver qué era. Era un efecto. Era un efecto como de luz muy extraño. No sé qué le pasaba al colorista, ¿no? Pero bueno. Hasta el 2005. Hasta el 2005 ya finalmente llegó este Green Lantern Rebirth. Llegó. Y ahorita otra vez ya. Sí. Ya desapareció. Es muy curioso. Algo pasa muy extraño con Green Lantern. No sé. Pero bueno, hablando de Green Lantern, tenemos a Black Hand, obviamente un excelente villano. Pero no empezó como un excelente villano. Era bastante chafa. Porque básicamente lo que él tenía un aparatito que le absorbía la energía verde, la linterna verde, y se la disparaba. Sí. Básicamente la única manera que se podía enfrentar contra la Linterna Verde es esperar ahí a que le den primero, a ver. Tenía que esperar a que le dispararan para poder disparar, y dije, bueno, que okay, cada quien. Más adelante, obviamente, en la brillante Black Knight, o más que nada en el prólogo para Black Knight, vemos un poquito más de su origen. También en Green Lantern Secret Origin vemos un poquito más de su origen y el personaje se vuelve bastante interesante. Esta es su versión original, bastante patética. Aquí es donde vemos ya su origen, que él es como un amante, es necrofilio. Es un necrófilo. Necrófilo. Le puse mal el acento, pero es un necrófilo. Y eso dije yo, wow, qué interesante, ¿no? Y que se llame Black Hand, te puedo decir. Pero bueno, aquí es donde exploramos su origen y el personaje es bastante interesante y les recomiendo que lean Black Knight. ¿Algo quieras decir acerca de William Hand? Ese número de Black Knight con la que inicia, que es el Green Lantern número 45, si no mal recuerdo. Es uno 43, es de los cómics más aterradores, en serio, o sea, el tipo da miedo. Está tan bien escrito que el tipo verdaderamente da miedo por todo lo que hace. Y hablando de miedo, tenemos a Sinestro, uno de los grandes, grandes, grandes villanos de Green Lantern. Una de las cosas que no me gusta de la era de los años 70 es que el poder de Linterna Verde impedía hacer cualquier cosa contra lo amarillo. O sea, cada vez que se enfrentaba a nuestro buen amigo Sinestro, pues estaba un poquito difícil, porque él disparaba rayos amarillos. Más adelante, nuestro buen amigo, el brillante Jeff Jones, cambia todo para que si tienes miedo, no te puedes enfrentar contra el amarillo, pero si superas tu miedo, te puedes enfrentar, y por eso es que puede existir el Sinestro Corps War. El personaje tuvo un origen brillante acá. Si no lo tienen, por favor, consíganlo. Lo escribe una persona que no conozco, se llama Ron algo, no sé. Un escritor que aparentemente nunca había escrito absolutamente nada de Green Lantern, pero le dieron la oportunidad de escribir esto de Sinestro. Y él es un arqueólogo. Que cuando adquiere el anillo no lo escoge, él lo toma. El anillo verde, por cierto. Pero el anillo verde, él lo toma porque hay una Linterna Verde que murió. Y después se enfrenta contra la persona que mató a esta Linterna Verde y él destruye las ruinas que él estaba explorando. No le parece. Y crea orden del caos con su anillo. Y dice, bueno, si pude crear orden del caos en estas ruinas, puedo crear un orden del caos en mi propio planeta. Y se vuelve el dictador de Korugar. Permite que el poder lo corrompa. Y eso se me hace brillante. Y afortunadamente, ¿quién es el que lo toma del poder? El mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan. Que bueno, ahí, si no hubiera sido por Hal Jordan, nadie se enteraba. O sea, los guardianes hacían de la vista gorda. Y dicen, pues todo funciona perfecto. Y Hal es el que tiene que levantar la mano y decir, oye, espérate, funciona perfecto, pero esto es un estado de policías. Eso es una dictadura. Hay que hacer algo. Y como traiciona esos principios, es que le quitan el anillo verde a Sinestro. lo exilian a Quark, bueno, hasta el mundo de antimateria, y ahí los guardianos, los Weaponers, le crean este anillo amarillo que ya después, retroactivamente, vemos que está su poder depende del miedo, que es la entidad llamada Parallax. Curiosamente, además de que este es un excelente origen, su mejor aparición fue aquí, obviamente, en Sinestro Core Wars, si no lo tienen, por favor, léanlo. Y también acá, en Green Lantern número 20, curiosamente el último número de Green Lantern que va a salir en los nuevos 52. Porque aquí, ¿sabes lo que sucede? Sinestro admite, el mejor linterna verde de todos los tiempos siempre fue y siempre será Hal Jordan. Y ya por eso debemos de leerlo, ¿no? Pero bueno, después seguimos con Darkseid. Pues lo que muy interesante es básicamente el dios del mal, claro, en el universo DC, creado por el brillante rey de los cómics, Jack Kirby. Y es, ¿qué puedo decir? El nihilismo todo. Literalmente él está buscando la ecuación antivida para matar, bueno, originalmente era para matar todo, destruir todo y él ser el rey de la nada. Muy parecido a lo que hace Thanos con su amor por la muerte. Pero curiosamente, más adelante se cambió, lo cambia nuestro gran amigo Grant Morrison, y ya sabemos cómo medio malinterpreta las cosas Grant Morrison de vez en cuando, a que la antivida es para carecer de libertad, de tu propia, ¿cómo se llama?, libre albedrío, sí, y el controlarte total y completamente. Un excelente, excelente personaje. Y puedo decir que todas sus apariciones son interesantes, algunas malas, algunas buenas. Una de las peores, obviamente, es cuando Doomsday lo vence en Superman Doomsday Hunter Prey. Pero bueno, okay, es interesante todo lo que podemos decir de acerca de ese personaje. Curiosamente, lo más difícil de él es lo que más gente está leyendo, Final Crisis. ¿Pero qué tal esa aparición en la serie animada cuando Superman pelea con él? Darkseid mata a un amigo de Superman, lo mata a cuadro en una serie animada, que básicamente era Dan Turpin, que es un policía, y básicamente lo que hizo es matar a Jack Kirby, porque el personaje era igualito a Jack Kirby. Sí, sí, sí. Aquí también está una de sus mejores apariciones que ninguno de ustedes tiene, y sé que ninguno de ustedes lo quiere, pero yo se lo recomiendo muchísimo. Dos personas lo tienen muy bien. Legión de Superhéroes, la gran, ¿cómo la saga de la gran oscuridad, es magnífico. Todos pensaban que Darkseid había muerto, reaparece en el siglo 30 y procede a destrozar todo lo que está a su alrededor. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Aunque no conozcan a la Legión, lo padre de los legionarios es que todos sus poderes están relacionados con sus nombres. Entonces se llama Solar, tiene poderes de fuego, ¿no? Si se llama Ultra, es que tiene ultrapoderes, ¿no? Entonces es mucho más fácil, relájense. Sí, es que esos muchachos sí escuchan Comic Manía todos los miércoles a 5:30. ¿Qué tenemos al Lobo? Hijo, para todos ustedes. Todos y cada uno de ustedes. No. Que me dijeron que todo lo que estaban haciendo con Capitán Marvel estaba bien. No, okay. ¡Un Shazam para todos ustedes! Ahí está. Es lo que querían, ¿no? Querían que las cosas sean modernas. Que las cosas sean bonitas. Esto hay logo. Que las diseña Jim Lee. Ahí está. ¡Aquí lo tienen! ¿No es verdad? ¿No querían a Superman con calzones? ¿Está bien? Primero le quitan unos calzones a Superman y después tenemos esto. Tengan mucho cuidado con lo que deseen, muchachos. Siempre escuchen a Carlos Joy y me dicen cuando digan que las cosas están mal. ¿Han jugado el juego de Metal Gear Solid 4? Ahí está el vampirito. Es igualito. Es Twilight. ¿Desde cuándo un biker dejó de ser cool y ahora lo cool es ser esto? No sé. Yo se los dije. Dije, le quitan los calzones a Superman, todo va a ir mal. No, es más adecuado. Aquí está. Diviértanse. Sí, de hecho, Sí. Bueno, igual yo le enseñé la imagen a mi hermano. Sí. Él no es comiquero. Claro. ¿Y le gustó? No, se quedó así como... Bueno, yo el primero dije, adivina qué personaje es. Ajá. Y me dice, parece como que una versión de Kratos, pero de... una versión de Kratos. ¿Ahí está el de Yaoi? Yaoi. Además, tres personas me dieron el chiste. Aquí del pecho. Perdón. Tiene la misma figura en el pecho. Claro. Claro, Y las cadenas. Sí. ¿Qué? Ahí está el demográfico. Querían un cambio. Ya, tiene su cambio. Pónganse contentos. Dime. Bueno, Lobo ya había aparecido en Deathstroke, pero dicen que ese Lobo. Que ¿cuál? Ese es el verdadero, el pasado. Ajá. Ese es falso. Este es falso. Que ese no. Claro. Que es un imposible. Claro. Porque ¿para qué te quieres ver así cuando te puedes ver así, no? Claro. Esto es demasiado masculino. Número recientes de Stormwatch le pusieron de nuevo su look de Mike. ¿Perdón? Ah, sí. Ah, sí. Pero ese es. O sea, mira, ¿lo puedo preguntar? Nena, tú me imagino que lees Twilight. A ver. ¿Qué prefieres? Oye, no. Yo no dejo que lea cosas así. ¿Estás bien, Pepe? Lo asumí, lo siento. Es niña. Nena. ¿Qué te gusta más, esto? ¿O esto, nena? ¿Cuál te gusta más? ¿Este? Ahí está. Señores, ahí está. Gracias, nena. Muchísimas gracias. Un aplauso para la nena por participar. Muchas gracias. Excelente respuesta. Ahí está el demográfico. DC no está haciendo cómics para nosotros, está haciendo cómics para nosotros. Para mí, sí, es que las sillas no las son. Mejor explicado que eso, no. My Little Pony, mira. Están burlando de ti, ¿eh? Están burlando de ti. Trabaja otro nivel. Y no más quiero decirles. Brony Amplio. Es Brony, pero no es Glopper. Es importante. No, sí, no. Mira, sabes la mitad. Estoy en todo, compañero. Bueno, tenemos aquí nuestro buen amigo el Lobo. ¿A quién le gusta el Lobo? Todos, ¿verdad? Todos son grandes fans. Todos son, no, digo, en general, Lobo, el que conocen el Lobo, al main man, todos son fans de él, ¿no? A mí me aburre un poco. A mí me aburre. Es interesante, pero al igual que Deadpool, es un personaje de un solo chiste. Es Deadpool, Deadpool. Sí, sí. Y cuando usas ese chiste, deja de ser gracioso. Lo que pasa con él, con Venom, con Wolverine, Ghost Rider, en los Punisher, en los años 90 lo subversaron a tal nivel que en serio me dio, ya se fue demasiado Lobo. Pero sus primeras apariciones, por decir, todos tienen su primera aparición en Omega Men número 2. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Después dicen que no sé nada. Me acusan en YouTube de que no saben nada. Pero bueno, aquí tenemos acá su primera aparición y como pueden ver su traje, bueno, está divino, con un coqueto morado. Es el show bateador de Rocky. Y acá, y un lindo naranja acá, y se burlan de Aquaman. La próxima vez que alguien se burla, es que es Aquaman, que es un nerd, que es un traje. Vean al Lobo. No, y me encanta, mira, su carita. Es muy lindo. Concierto de Kiss. Sí. Wow. Sí, entonces, ese es este, y no voy a decir quién es la mujer que está aquí atada, pero bueno, tenemos aquí a nuestro buen amigo Lobo, es el último sarniano, y los sarnianos, además de tener casi todos los poderes a nivel físico de Superman, cada gota de sangre de ellos se transforma en uno idéntico, digamos, se puede clonar con su propia sangre. Por eso es que nadie lo puede golpear, porque si lo golpean y sangra, gracias, ¿no? De hecho, eso, él pierde esa habilidad, larga historia, en Legión 89. Brill Dogs se la quita. ¿Perdón? ¿Brill Dogs es quien se la quita? Sí, Brill Dogs Jr. Efectivamente, él es el que le quita esa habilidad. Pero el personaje era muy interesante y honestamente, si no han leído su primera miniserie, es magnífica. La serie regular, no. Todas las miniseries, todos los especiales. Lobo's Back es buenísimo. Precioso. Con el especial de Navidad de Paramilitary Christmas. Sí. Una Navidad paramilitar donde, ¿cómo se dice? El Conejo de Pascua. El Conejo de Pascua lo contrata para matar a Santa Claus. Que no lo escucha la nena. Por favor. ¿Santa Claus sí existe, nena? ¿En serio? Buenísimo el cómic. Y no lo logra matarlo. Pero honestamente, como digo, es. Ya fue y honestamente yo me río de todos ustedes. Sí. ¿Sabes de dónde vende el look de Biker? ¿De dónde? Es responsable de Simon Beasley. Simon Beasley es Biker. Cuando él empezó a hacer el personaje, alguien le dijo, como que te pareces un poco, y empezó a dibujar a Lobo como si fuera el mismo. Bueno, curiosamente, creo que también Beasley es el que le da la cadena con el gancho. Pero la primera vez que él aparece con jeans y una playera blanca, así muy como años 50, no tanto Biker como Fonzie, curiosamente de Happy Days, la primera vez que es cuando aparece por primera vez en la Liga de la Justicia. Y después más adelante agarran eso y lo llevan al octavo poder. Y curiosamente, él, a pesar de que es un asesino, le gustan mucho los delfines astrales. Entonces, creo que eso explica un poquito esto. ¿Cuáles son los fishies? Fishies. Bueno, aquí tenemos a Dial E for Evil. Gracias por participar. ¿Quién? Es Dial E for Evil. Okay. El personaje se llama Dial H for Hero. Tiene ahí un, ¿cómo se llama? Un disco, y en ese disco escribe héroe y se vuelve un héroe. Pero ella, me imagino que tiene un disco que escribe evil y se vuelve villano. Bien. Wow. Y no tiene la excusa, de que es la era plateada. Aquí tenemos a la Sociedad Secreta, que me imagino que van a cambiar algunos miembros. La Sociedad Secreta, que originalmente era la Sociedad Secreta de Supervillanos, estaba compuesta por estos personajes. Cambiaban número con número, pero básicamente era una sociedad secreta donde tú podías llegar y decir, ok, tengo un plan macabro, ¿quién me acompaña? Y, yo entro, ¿no? Grupo de autoayuda. Era un grupo de autoayuda y de hecho lo adaptan bastante, bastante bien en la serie animada de la Liga de la Justicia, cuando el líder es Gorilla Grodd. Buenísimo, pero no tenemos mucho que decir. Deadshot, uno de los mejores personajes que jamás ha existido. El personaje, curiosamente, la primera vez que aparece se ve así. Es Mandrake el Mago. Mandrake el Mago. No sé si hubiera llegado a ser más popular, si se hubiera quedado así eternamente. Eventualmente, curiosamente, por alguna razón, cuando estaban escribiendo el cómic, Steve Englehart, que lo estaba dibujando Marshall Rogers, hubo un atraso, no pudieron utilizar un villano. Y dijeron, pues vamos a irnos para atrás y encontramos un villano de Batman, ante el que no hemos, que nadie ha usado por un rato. Lo traemos, se les ocurrió traer a Floyd Lawton, mejor conocido como Deadshot. Y curiosamente, le cambian el traje. Marshall Rogers diseña esto y se vuelve un clásico de clásicos. El personaje es magnífico, me encanta. Y su trabajo en Secret Six, Suicide Squad, en su propia miniserie y en su segunda miniserie que le hicieron a principios de los años 2000. Excelente. ¿No quieres decir algo de Deadshot? La verdad, sí, el personaje es muy, muy bueno. Y algo que me encanta es que tiene un él tiene un deseo de morir, pero no se quiere suicidar. O sea, participa en misiones suicidas con la esperanza de que en algún momento de la vida pueda morir, pero no lo logra. Por eso es parte del Suicide Squad. Y algo que me encanta también es la aparición que tiene. Hay una película animada, que bueno, es película y no, que es unos cortos animados de Gotham Knights, que es como precuela, se supone, que es el intern de Batman Begins y The Dark Knight. Y ahí, de hecho, tiene una participación muy importante, el diseño lo hace muy bien. Y incluso la participación que tiene en Arkham City es preciosa. Excelente. Yo adoro el personaje. Desafortunadamente, ahorita lo que están haciendo con él en Suicide Squad no me gusta. Me gustó mucho lo que están haciendo con él en Secret Six. Le dan como esta locura y este Death Wish. Y estoy viendo que son las 6. Continuamos y ya le paramos acá. ¿Juan? ¿Más? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. En lo que sale Juan y me regaña, vamos a seguir. Ok, aquí tenemos a Killer Frost. No tenemos que decir mucho de Killer Frost. Es villana de Firestorm, el hombre atómico. Originalmente era una mujer despechada que estaba enamorada, no de Ron Raymond, sino estaba enamorada de Martin Stein, que eran las dos identidades de su gran amigo Firestorm. Se queda en un congelador y adquiere poderes de hielo. Porque obviamente en el universo DC, cuando te encierras o tienes algún tipo de accidente, ya sea con agua, con fuego, con hielo, con aire, con electricidad, adquiere los poderes de este elemento. Y básicamente lo que tenemos que decir de ella, el personaje sería mucho más, como que mucho más sexy antes, parecía como una novia, ¿cómo se llama? Despechada, ¿no? Una novia fugitiva, una novia que no la quisieron. Me gustaba mucho más esto, pero su look obviamente está más inspirado en lo que hicieron en la serie animada. Y a mí lo que me encanta de la serie animada es que ella se llama Killer Frost, y en la serie animada le agregaron mucho al killer, a que ella le gustaba y se divirtiera matar gente, igual que Mr. Sass. Entonces ella siempre buscaba matar. En el caso de Firestorm, solo quería matar a Firestorm. Aquí le encanta matar gente de la manera más de la manera posible. Shadow Thief no es un excelente villano. Curiosamente acá lo hicieron mujer. Originalmente era hombre y se veía así. Alguien no quería dibujar mucho ese día, ¿no? Una sombra. Y básicamente era una sombra que tenía poderes de sombra. ¿Perdón? De la Liga de la Justicia. Sale en un capítulo. Le cambian mucho los orígenes. Originalmente hay una explosión y él adquiere poderes de sombra. Más adelante en Hawkworld le dan una máquina que lo convierte en sombra. Con unos guantes. Con unos guantes. Y la serie animada que tú mencionas, él es literalmente el lado malo de Hawkman, o el lado malo del Hombre Halcón. Buenísima. Esa es de todas las versiones la que más me gusta. Porque él básicamente, literalmente, además es un ladrón. Por de ahí viene el Thief. Y es un Shadow Thief en los 70s. Entonces, básicamente eso. Entonces, él te puede tocar, pero tú no lo puedes tocar a él. La única manera de que obviamente le ganes es que prendas muy, muy, muy alta la luz. No, pues sí. Para que se disipe la sombra y ya no puede ser sombra. Ok. Black Adam. ¿Qué? Todas las personas que no lo saben, su nombre es Seth Adam. Era el primer hombre que recibe, bueno, en la versión original, el primer hombre que recibe los poderes de Shazam, el mago Shazam. No voy a gritar porque es mi garganta no aguanta. Y no quiero que... No me retes, ¿eh? No me retes. Y resulta que aquí tenemos a nuestro amigo Black Adam. Él adquiere sus poderes, pero ya es grande cuando adquiere los poderes que le da el mago Shazam. Deja que los poderes lo corrompan y hace lo mismo que pasa con Sinestro. Quiere tomar control, se vuelve el dictador. El mago Shazam se pelea con él, le quita los poderes de los 7, de los 6 personajes que son, bueno, originalmente es la S de Salomón, la H de Hércules, etcétera, etcétera. Pero lo que trataron de cambiar es que cada personaje, diferentes personas le daban los poderes. Por decir, en el caso de nuestro buen amigo Black Adam, dioses Egipto. Era Seth, Heru, Amon, Sekuti, Ted, Thoth, el otro no me acuerdo. Y ¿quién los conoce? Nadie. Es lo más triste. Mucha gente conoce a los griegos, mucha gente conoce a los egipcios. Curiosamente, en el caso de los egipcios, perdón, curiosamente en el caso de nuestra buena amiga Mary Marvel, eran las mujeres, eran diosas que le dan sus poderes. Pero bueno, lo que tenemos que saber de él es que él dejó que el poder lo corrompa y por eso elige a un niño, nuestro buen amigo el mago Shazam, para darle los poderes. Lo que están haciendo en los nuevos 52, ya ni se quejen ustedes, porque el que se puede quejar aquí soy yo, ustedes ya se quedan con su logo, yo me quedo con esto. A mí me encantaba cuando la electricidad o el rayo era mágico, le caía solo a Billy Batson y para le de contar. pero ahorita tanto Black Adam como toda la familia Marvel tienen poderes eléctricos. Dije, mira, a mí me gusta Electro, me queda muy bien, excelente villano. ¿Poderes eléctricos? Sí, tienen poderes eléctricos. O sea, por decir, si él agarra una conexión, un enchufe, lo puede sobrecargar y explota el foco. Y después se empiezan a atacar con rayos. Y dije yo, se están llevando como que esta metáfora de que cae un rayo, se están llevando demasiado al próximo paso lógico. Y está bien que que lo disfracen con tanta electricidad, pero que él ya tenga poderes eléctricos, aunque sean menores, se me hace total y completamente ridículo. Me gustó mucho más cuando lo adaptaron Jerry Orwell en Power Shazam, porque le da una dualidad de que él es villano, pero no quiere ser villano, porque el original lo hacía por el bien de su país, pero está corrompido por su descendiente. Entonces eso me gustó. Y también acá me gustó mucho cuando lo adaptan básicamente como lo que siempre fue en Shazam A Beginning. Desafortunadamente nadie compra sus números y todos están comprando lo que están haciendo ahorita. Y de hecho acaba de morir y gracias a él empieza la guerra de Trinidad. Porque nuestro buen amigo Captain Marvel agarra sus cenizas. Captain Marvel lo engaña para que él diga Shazam. Cuando Captain Marvel dice Shazam se vuelve un niño. Pero como él está tan viejo, se vuelve cenizas. Agarra sus cenizas, los va a esparcir por Kandak y crea un conflicto internacional. Meter ese tipo de cosas en cómics nunca me ha encantado. ¿Algo que quieras decir acerca de nuestro buen amigo Black Adam? Además de decir, vean esta película que es lo mejor de él. Claro. Esa y la serie de, no los nuevos 52, la serie de 52, que fueron 52 cómics semanales. Ahí es uno de los grandes protagonistas y lo que hacen con Black Adam es muy bueno. Lo vuelven, sí, un gobernante de Kandak. Le dan una pareja, que es Isis, exactamente. Le dan un hijo, un sobrino, por así decirlo, que es Osiris, que es la Black Marvel Family, y por un momento fue feliz. O sea, verdaderamente en ese momento Black Adam era feliz, tenía una familia, tenía un pueblo que lo quería, que lo adoraba como un rey, pero algo pasa, que desgraciadamente pierde todo y desata un conflicto internacional y se vuelve otra vez nuevamente un villano. Pero esa etapa me encantó porque era la posibilidad de que Black Adam realmente no era tan malo. Desafortunadamente lo que sí es muy malo es lo que están haciendo a The Creeper. Nuestro buen amigo Steve Ditko, el co-creador. ¿Es The Creeper? Sí. El co-creador de Spider-Man crea a The Creeper en los años 70. Es un personaje muy interesante. Se mueve como el Hombre Araña y tiene como que esta locura casi muy parecida a lo que es el Green Goblin. Y nomás está fingiendo estar loco, pero después de tanto fingirlo, queda total y completamente loco. Él es un reportero llamado Jack Ryder, efectivamente. Muchas gracias. Y resulta que el personaje nunca fue famosísimo, pero fue muy interesante. Más adelante lo adaptan en la serie animada, donde supuestamente él es afectado, por el gas del Joker y por eso termina así. Pero de esto a esto, mira, yo sé que esto se ve como que algo que estaría corriendo en la zona rosa, pero se me hace mucho más interesante, honestamente, que esto. O sea, porque básicamente lo están haciendo como un el chupacabras, o lo están haciendo como un demonio. No sé qué están haciendo con él, no me interesa saber qué es lo que están haciendo con él, pero este también es su origen. En su nueva adaptación, después de la crisis, lo que hicieron con él es que además de tener... él va a ver, a entrevistar a un científico, llegan unos tipos mafiosos y lo secuestran a él y al científico, le disparan a él, él se está muriendo, el científico... Le inyecta el suero que están buscando los mafiosos y le inyecta una cosita que hace que lo ayuda a... ¿cómo se llama esto? A regenerarse. Ajá. Pero curiosamente también le da la oportunidad de cambiar de un traje a otro, de su traje normal a eso que estaba utilizando como el Creeper. Y lo que le agregan acá son drogas. Le agregan LSD. Cuando a él lo secuestran, le meten el LSD. Cuando lo rescata el doctor, el LSD también se queda dentro de eso. Lo replica. Cada vez que él se transforma en Creeper, tiene el LSD. Entonces él cree que la locura que él está viviendo es la locura real. Se trata de hacer el bien, pero está bastante loco. No, nunca han hecho mucho con el personaje, pero honestamente de esto a esto... A esto me quedo con esto, en serio. Esto se me hace tan ridículo. Me gustó mucho más la adaptación de la serie animada donde él absorbe un poco del gas del guasón y queda medio loco. No loco completo, ni muere, pero medio loco. Acá tenemos Eclipso. Por acá va a ir el original. Eclipso. Originalmente era una entidad del mal capturada dentro de esto que se llama un diamante negro. Ese diamante negro viene a la posesión de un hombre llamado Bruce Gordon. Y él es básicamente Hulk. Cuando hay un eclipse, se transforma en Eclipso. Se los juro. Y no tiene que ser un eclipse. No. Es que no tiene que ser un eclipse solar. Si alguien prende un foco y después lo tapas, ya es un eclipse. Cuenta. Y él se transforma en Eclipso. te lo juro. Más adelante descubrimos que él es la ira de Dios antes del espectro. Y obviamente nuestro buen amigo Dios, Jesucristo, lo exilian del cielo. Y él termina siendo una ente dentro de un diamante negro. Cualquier persona que tenga ese diamante negro en su posesión y está en presencia de un eclipse, puede ser poseído por Eclipso. Al menos así era antes de los Nuevos 52. No sé qué hagan ahorita, pero hasta donde yo veo, el diamante negro sigue por ahí y tiene como que este mismo rollo de que es una entidad del mal. La última vez que vimos Eclipso estaba poseyendo a Jean Loring, que es la ex esposa del Átomo en Infinite Crisis, ¿no? Identity Crisis, y más adelante también en Infinite Crisis, en los sí. De ahorita ya es hombre otra vez. Aquí es donde, aquí es toda esa historia que les acabo de contar, aparece aquí, en Eclipso, el Eclipso de Darkness Within, y como eran los noventas, este número, ven como aquí aparece un diamante negro, podían comprarlo, que nomás era el dibujo del diamante negro, o podían comprarlo, que tenía un pedazo de plástico ahí en forma de diamante negro. Pegado. Yo lo tengo. No me pregunten por qué. Porque es imposible meterlo a tu caja. Porque si lo metes a tu caja vas a dañar el cómic que está enfrente de él. Y es una cosa así horrible. Y lo tratas de pegar y si lo tratas de despegar, se rompe el cómic, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden comprar para saber un poco. Bizarro. Nunca he sido gran fan del personaje. Es un clon imperfecto de él. Es un clon imperfecto de Superman. Originalmente, a Superman encuentra una máquina de Krypton, se expone a ella, porque obviamente cuando encuentras una máquina que no conoces, tienes que probarla. Sí. La prueba y crea un clon imperfecto de él, que se ve todo cristalino, como podemos ver. Y como aparentemente quiere presumir que es Bizarro, se pone aquí una cosa que es Bizarro. Y el número uno, que es el primer Bizarro que existe, y como les digo, es una copia imperfecta. Fue muy estúpido este personaje, pero aún así fue miembro de la Legión del Mal en la serie de los Superamigos. Y su mejor aparición obviamente fue en Man of Steel, cuando literalmente es un clon hecho por Lex Luthor para que se pelee contra Superman, pero es un clon imperfecto y se deja morir, pero curiosamente dentro de sus pocos momentos de vida logra hacer un acto heroico en su muerte. Excelente cómic de Man of Steel. Desafortunadamente lo vuelven a traer y como todo un mal chiste regresa y finalmente ya regresó. ¿Quieres decir algo acerca de Bizarro? Sí, que realmente necesitas una destreza intelectual bastante ágil para poder leer sus diálogos, porque todo lo dice al revés, literalmente. O sea, lo bueno es malo, lo malo es bueno, lo de arriba es abajo, lo de abajo es arriba. Leer sus diálogos es un dolor de cabeza. Pero lo que sí me encantó de él fue su muerte en Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Ah, sí. Porque así como tú mencionas que todo lo dice al revés, cuando le quiere decir adiós a Superman durante su muerte, no le dice adiós, dice hola. Hello. Y se despide de él, hola Superman. Hola. Qué bonito. Es Alan Moore, ¿qué les voy a decir? Aquí tenemos a Brainiac. Ok. Yo sé que lo que tratan de hacer un poquito más masculino, porque su primera aparición se veía así, ¿no? Y cuando eres una máquina y te vistes de rosa y no te pones pantalones, la gente va a hablar mal de ti. Calzón de látex. Pero bueno, él es una creación, es una computadora viviente, una máquina con conciencia, creada por los coluanos, que son obviamente estas criaturas que son súper inteligentes. La pobre bebé está muriéndose. Lo sentimos mucho, nena. Te juro, estamos en las heces, estamos así de terminar. Entonces resulta, tenemos aquí a nuestro buen amigo Brainiac, y entonces decide hacerlo un poquito más masculino, muere, y cuando se reactiva, se vuelve así. Lo hace Gil Kane. Esta reestructuración de su visual es increíble. El personaje se vuelve aún más criminal, porque antes tenía un poquitito de humanidad, un tantito de humanidad. Aquí es total y completamente robótico, muy parecido a Ultron. Me imagino que de ahí se lo plagiaron, se parece mucho a Ultron. Quiere poseer el conocimiento de todo el mundo. Su mejor adaptación obviamente fue en la serie animada, donde él permite que mundos mueran o destruye mundos con tal de que él sea la única persona que se quede con el conocimiento de ese mundo, para que su conocimiento sea total y completo poder, porque solo él lo tiene. Eso fue una de sus mejores apariciones. Panico, que todos ustedes la leyeron, Panic in the Sky, que es bastante divertida. ¿Quieres decir algo de Reina? Pues mira, la verdad, Panic in the Sky, me encanta la historia, es divertida, fue de lo mejorcito que había de Superman antes de su muerte. Lo que no me encantaba era el visual de Reina, que era como Mingle despiadado en verde. O sea, la verdad se veía bastante raro, no me encantaba esa parte, pero como personaje se me hace muy bueno. Y hay una historia que se inventó Jeff Jones, un poco, la verdad, exagerada, que nunca hemos visto al Brainiac original, sino hasta la historia de él, que es, digamos, siempre usaba avatares, usaba cuerpos robóticos. Y eso también ya se adaptó a una versión animada, que la verdad no la he visto, pero me dicen que es bastante divertida. Me quedo con el cómic, la versión animada están los tres. Aquí tenemos a Hell. ¿Qué? Exacto. What the hell? Él fue creado para, obviamente, de los 52. Es un personaje que me imagino que viene de Krypton, porque y se pelea con Superman en Hell on Earth. Hell on Earth. Yeah. Y gracias por participar. Tenemos el Parásito, un personaje muy interesante. Su mejor actuación obviamente fue en la serie animada. Y en All-Star Superman también fue bastante lindo. Básicamente es un tipo que se expone a ciertos químicos, o mejor dicho, a estas cosas, a basura radioactiva. Y esa basura radioactiva le permite absorber los poderes de diferentes personas. Su primera aparición se veía así, ¿no? Era todo púrpura con calzoncillos verdes. Lindo, ¿no? Por alguna razón decidieron que en los 90s el verde era la neta. Lo cambiaron de color. Mismos poderes, mismo origen, pero lo cambiaron de color. No sé qué estaba pasando ahí. Y después de aquí es para mí su mejor adaptación, su mejor origen, después de la serie animada. Y este es Secret Origin. Sí. Superman Secret Origin de Jeff Jones, que es un tipo gordo que lo que quiere es más. Y todo gratis, ¿no? Entonces él, cuando se come un poco de basura radioactiva, se vuelve, obviamente, un parásito, como lo que siempre fue en su vida real, ¿no? Entonces fue bastante lindo como que la dicotomía que manejan. Acá tenemos a Anton Arcane. SW, ya estamos cerca del final. Ok, es el villano de Swamp Thing, es uno de los mejores personajes, es un tipo que está básicamente hace tratos con el demonio para prolongar su vida. Una de las cosas más interesantes que hace es cada vez que él muere, se regresa, pero como un monstruo. Entonces empieza así, cuando lo mata Swamp Thing, obviamente porque era necesario, regresa como este monstruo, cuando vuelve a morir, regresa como este monstruo, así cada vez más grotesco, cada vez más grotesco. Y finalmente como él regresa, que fue su mejor momento, regresa y posee el cuerpo del esposo de su sobrina, Abby Arcane. Él regresa como Matt Cable. Matt Cable no sabe que es un mutante y tiene poderes para reestructurar la realidad. Y cuando Anton Arcane, uno de los hombres más viciosos, asquerosos, grotescos del planeta, tiene el poder de reestructurar la realidad, tengan mucho miedo. Si no han leído esos números de Swamp Thing, se los recomiendo muchísimo. Pasa algo ahí muy feo, que no se dan cuenta hasta después, que es que básicamente el tío estaba poseyendo el cuerpo del esposo muerto. Por ende, Abby Arcane, cuando está con su marido, está con su tío y con un cadáver al mismo tiempo. Alan Moore, eres la onda. Te puede causar pesadillas por el resto de tu vida. Lean esos cómics, se los recomiendo muchísimo. Y lo que más me encanta del Anton Arcane de los Nuevos 52 no es literalmente así como se los acabo de describir, pero es muy, muy, muy, muy, muy parecido. Han hecho grandes cosas con el personaje de Something de Anton Arcane en el cómic de Something, se los recomiendo muchísimo. Y aquí tenemos, cada vez se ve cada vez más feo, más grotesco, y es como que lo lindo de este personaje. Tenemos a Trigón, un excelente, excelente villano, que fue obviamente, participó en los New Teen Titans. Él es el papá de Raven, y aquí, si leen este cómic, su origen, básicamente él es un hombre que tiene, es un demonio, tiene un grupo de seguidores, y le pide a sus seguidores una mujer, y es Aricia. No es Aricia, Arela, la mamá de ¿cómo se llama? De Raven. Ella se une con él y se embaraza de Raven. Raven era básicamente el anticristo de Trigón. Pues ella tiene que constantemente estar peleando con su lado oscuro, porque nunca quiere llegar y traer a Trigón a la Tierra. Cada aparición de Trigón en los Titanes de George Pérez y Mark Bullman, muy recomendable, se los recomiendo muchísimo. Deathstroke, uno de los mejores personajes que jamás han sido creados. Primera aparición, obviamente New Teen Titans, se llama Slade Wilson. Wade Wilson es la imitación, obviamente. Sí, de hecho. Slade Wilson es la onda, es el hombre perfecto. Él le inyectan un suero que supuestamente le iba a hacer invencible contra los sueros de la verdad. Él es un militar, pero lo que hace es que él ya puede utilizar el 90% de su cerebro, entonces es el más ágil, el más fuerte, y él le ha dado pelea a Batman, pero obviamente Batman lo vence porque Batman puede contra Batman, obviamente. Y obviamente cuando lo interprete Ben Affleck, obviamente va a poder hasta vencer al mismo Superman. Pero la razón por la que él odia a los Titanes es porque la Hive, unos tipos que se querían enfrentar a los Titanes, lo quieren contratar para que mate a los Titanes. Él no acepta el contrato, pero su hijo lo acepta. ¿Se llama su hijo? Jericho. No. Jericho, este es Ravager. Entonces está, es Joseph, ¿y cómo se llama el otro? ¿Ves? Tengo graves problemas con los villanos porque los odio. Pero bueno, Ravager adquiere poderes dados por el Hive y los poderes lo matan. Entonces Slade Wilson dice, bueno, gracias a los Titanes murió mi hijo, ahora sí. Y ahora sí acepto el contrato, y por eso empieza a perseguir a los Titanes hasta que finalmente los logra atrapar en el brillante y magnífico Judas Contract. Si no han leído Judas Contract, por favor, léanlo. Aquí también dan un detalle de todo su origen, es magnífico. ¿Qué tanto te encanta Deathstroke? Y sobre todo en Judas Contract es maravilloso, porque te habían manejado un personaje que era toda dulzura, que era muy linda, que vaya, no te imaginabas de lo que era capaz, que era Terra. Y cuando ves Terra trabaja para Deathstroke, traiciona a los Teen Titans de la forma más horrible. Y es tan la corrupción que hasta llega a tener, se acuesta con él, ¿no? Y es una jovencita. Entonces realmente demuestra hasta qué grado pueden llegar los planes de Deathstroke para acabar con los Titanes, ¿no? Es magnífico el personaje de Deathstroke. Desafortunadamente, al igual que otros personajes como Venom, decidieron volverlo un antihéroe. Y no puedes hacer eso con alguien que es básicamente un mercenario y que está listo para matarte por 10 pesos, ¿no? Personaje de Cheetah, llegamos a las W's. Personaje de Cheetah, personaje bastante interesante. Es básicamente, si tenemos a la Mujer Maravilla, que es una amazona, que es todo control, que es una guerrera, su total opuesto sería una persona fuera de control, una animal. Y originalmente, su versión original, podrán ver qué cute era. Es la Cheetah de la Era Dorada, obviamente, como podemos ver, era más una mujer disfrazada que actuaba como una Cheetah, ¿ok? Y después, aquí más adelante, tenemos su segunda versión, ya en la Era de Plata, que igual sí es una mujer normal, pero igual cree que es un gato, cree que es una Cheetah, y ella ataca a la Mujer Maravilla. Más adelante, cuando es reboteada por un amigo, George Pérez, todo es magnífico, porque entonces ella literalmente se vuelve una mujer gato. Se llama Bárbara Minerva, y a través de un tipo de sueros y pociones y todo eso, se logra convertir en una mujer mitad gato. Aunque sus poderes la están matando, ella prefiere ser esto, porque puede ser más salvaje, puede ser más poderosa, puede ser más potente y puede enfrentarse a la misma Mujer Maravilla. Curiosamente, cuando toma el cómic nuestro buen amigo Phil Jiménez, Cheetah se vuelve hombre. No quiero decir que fue es porque Phil Jiménez sea gay, pero sospecho. Yo honestamente siento que puedes agarrar a cualquier hombre y volverlo mujer, o mujer y volverlo hombre, así, intercambiar supernombres o de supervillanos, de superhéroes, pero honestamente como que Cheetah, no sé, me recuerda mucho cuando le decían Tigra al de los, sí, de los, ¿cómo se llama? Los Thundercats. Sí. Dice, pero ¿por qué Tigra? ¿Por qué no Tiger? No, Tigo, no, ¿Tigra? ¿Cómo? Entonces, o sea, tenemos un hombre que se llama Cheetah, con su cola y está desnudo, y Phil Jiménez. Bien. Ahí te partí. Personaje muy interesante, pero nunca ha hecho gran cosa. ¿Qué opinas de Cheetah? Pues fíjate, hubo una etapa en la cual le pidió al Reverse Flash, bueno, no, al Profesor Zoom, que era otro Flash negativo, no el que vimos hace rato, sino que era un villano de Wally West, que él también tenía super velocidad, pero se movía a través del tiempo. Y ella le pide que la entrene para ser también super veloz. Esa etapa, ese momento en la cual también se puede mover hacia super velocidad, se me hizo interesante porque decía que se sentía poca cosa, quería un poder que realmente fuera espectacular. Me parece perfecto y bueno, ya llegamos al final. Firstborn, villano nuevo de los nuevos 52. Es básicamente el total opuesto de Diana, de Wonder Woman. ¿Alguien está leyendo Wonder Woman? Está muy bueno. ¿Tres personas? ¿Les gusta Firstborn? ¿Sí? ¿Les parece interesante villano? Sí. Tomo su palabra. Pues sí. Aquí lo veamos un poquito mejor. ¡Damas y caballeros, hemos terminado! Decían que iba a ser imposible. Pero Carlos, yo y ustedes, más o menos lo logró con solo media hora. Bueno, empezamos un poco tarde. Lo único que les tengo que decir es, damas y caballeros, no tomen mi palabra, a pesar de que yo siempre tengo la razón, no tomen mi palabra. Lean algunos de esos números, me imagino que dos o tres de ellos van a estar buenos. El de Sinestro, estoy seguro que yo le voy a echar un vistazo. El de Black Manta también. Al de Joker, aunque no lo crean, sí le voy a echar un vistazo. Quiero ver cómo destrozan el personaje. Sí, hay dos o tres que les voy a leer. Deathstroke, quiero ver cómo también destrozan ese magnífico personaje. Y lo único que les puedo decir es, pues, léanlos, echen un vistazo. Y lo que voy a hablar con Juan, para que cuando ya salgan todos y que uno de sus números, me imagino que ya para octubre ya van a salir todos. A ver si hacemos una secuela de esta plática y hablamos igual... uno por uno. Y de lo malo. ¿No? Y de Forever Evil, ¿no? Y además de Forever Evil, que ya es la serie tal cual. Sí, claro, exacto. Y obviamente, como solo son 51 títulos, porque hay uno que no voy a leer, entonces creo que podemos ir un poquito más rápido la próxima vez. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido que por favor escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Y también, por favor, échenos la mano con nuestro programa de YouTube que se llama Comic Manía TV. Muchas gracias. Afortunadamente, solo son 6 minutos, 10 minutos el más largo, entonces no se van a tener que aburrir tanto y la nena no se va a estar durmiendo cuando lo esté viendo. Espero que les guste. Comic Manía TV lo pueden encontrar así de fácil en YouTube. Y mi buen amigo también tiene su programa que se llama... Se llama El Café Comiquero. Es todos los lunes a la hora que quieran. Sale desde las 7 de la mañana, ya lo subo. Es podcast, lo pueden encontrar en el Facebook de El Café, facebook.com/El Café Comiquero. O a través de iTunes también, igual que Comic Manía, ya está también en iTunes. Gracias a Leoco, porque él es el que nos ha permitido que los dos estemos ahí. Y pues, aunque me cae muy mal el personaje, el chavo que trabaja con mi buen amigo Beto Cal, ¿te gustaría anunciar Comic Verso? Bueno, Comic Verso es un blog y podcast también dedicado a cómics, lo encuentran en comicverso.org. El podcast es de aparición catorcenal, entonces Si sí, sí, entran al blog, ahí encuentran en un costado el lista de los programas de nosotros. Beto de vez en cuando latina, no latino para nada de Man of Steel, pero de vez en cuando sí latina. Desafortunadamente la persona que trabaja con él no latina para nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Beto lo eligió y quiere disfrutar su infierno. Damas y caballeros, es un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, fantástico, por siempre abrirnos las puertas. Y este es el momento que, pues no sé si quieren que lo hagamos. Voy a hacer... nuestro buen amigo Carmix va a traer cosas para regalar. Yo traigo algunas cosas también para regalar. Vamos a despedir, obviamente, todas las personas que están en YouTube. Muchas gracias. Esperemos que nuestro buen amigo Lioco siga viniendo con nosotros porque les da la oportunidad a ustedes de disfrutar estas pláticas a pesar de que no puedan estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas de YouTube. Me gustaría darles un aplauso a todos ustedes por ser tan aguantadores y especialmente un fuerte aplauso para la nena que aguantó las 2 horas y media. ¡Aplausos!